Hola, soy María Galindo y quiero invitarte a compartir esta mañana o esta tarde. Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Aquí empieza Pare de Sufrir. Lucha. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Por 103.3 FM, Radio Deseo. Soy una mujer que entre otras cosas escribe, ostenta una historia indecorosa. Hola, buenos días y buenas tardes. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quiza, rico, barato, saludable y antiimperialista en este jueves 22 de marzo. Se nos está acabando el tercer mes del año. Yo quiero para hoy, que los jueves he estado haciendo el esfuerzo, aunque no siempre pudiendo cumplir al pie de la letra, pero haciendo el esfuerzo de traerles otro género de radio, que ya no sea la simple entrevista, que no sea la barricada, que no sean, qué sé yo, el machos, varones y maricones, sobre todo que no sea una radio desde la comodidad y el encierro del estudio de Radio Deseo, sino que sea una radio capaz de salir y hacer radio documental, pero que no sea tampoco hay un sondeo de opinión por la esquina, sino que nos ofrezca un panorama lo más completo posible sobre algo que nos importe a bolivianas y bolivianos. El día de hoy, el programa del día de hoy, quiero dedicarlo a los llameros y las llameras, a los y las criadoras de alpaca, de vicuña. Quiero dedicar el programa de hoy a los sueños de las bolivianas y los bolivianos, porque vamos a trabajar no sobre una empresa cualquiera, sino sobre una empresa que simplemente tiene que salir adelante, sobre una empresa que simplemente no tiene que ser parte de los fracasos tipo Quipus o Enatex, sino que tiene que ser una empresa que nos dé esperanzas. Me refiero a la empresa Yacana, empresa para procesar hilos de alpaca, hilos de llama, y además una empresa para producir tela de alpaca, tela de llama, telas con diferentes porcentajes de diferentes lanas. Tiene que ver con los sueños de los bolivianos y las bolivianas, porque la cadena productiva de los camélidos puede ser una de las cadenas productivas más interesantes económicamente para el altiplano boliviano. Pero además, porque ¿con qué se viste un pueblo? ¿Con qué nos vestimos? Todos nos vestimos todos los días. Todas nos vestimos todos los días. En Bolivia hay un clima frío en varios departamentos del país. Y resulta que nuestro consumo textil es cada vez un consumo textil de menor calidad, mayormente gobernado por el contrabando y mayormente gobernado por textiles traídos desde la China y desde la India. Teníamos fábricas como la Said, teníamos fábricas que producían cashmere para producir ternos. Y precisamente la empresa Yacana puede devolvernos esas esperanzas que el neoliberalismo llevó a la derrota total, porque la fábrica Said se cerró en ese contexto. Pero además de devolvernos la idea de la producción textil boliviana, nos estaría representando la producción textil de las fibras de más alta calidad. ¿Por qué diablos tienen que ser los escenarios como el Gran Poder, como el Carnaval de Oruro, como las infinitas prestes que hay en nuestro país? ¿Por qué tienen que ser escenarios de alto consumo de tela china? ¿Por qué no podemos pensar en generar nuestras propias telas y consumir nuestras propias telas? Por eso, la radio documental de hoy la lanzo con mucho cariño, la lanzo con mucho respeto a las personas que me han recibido en la empresa Yacana, que ha sido un equipo grande, como van a ver todos, van a poder escuchar ustedes. Les agradezco y les digo que todo lo que se va a escuchar hoy es el trabajo que hemos grabado sin editar, sin modificar, sin manipular cada una de las preguntas y de las respuestas que han salido desde mí. Yo no soy especialista en textiles, no soy especialista en animales, no soy especialista en camélidos. Prácticamente he ido como un ignorante, pero también con esos ojos de ciudadana boliviana, con esos ojos del criterio de que esto tiene que salir adelante. Así que bueno, les invito a irnos camino a Laja. Antes de llegar a Laja, por lo menos 40 minutos de carretera desde El Alto hacia el campo industrial creado por el gobierno de Evo Morales. Radio Deseo 103.3. Bueno, estamos acá ya en la puerta de Yacana, empresa estatal. Hemos atravesado un campo, pues, incluso de aguas hervidas allá afuera. Compañero, ¿cuál es su nombre, por favor, para Radio Deseo? Moisés Pinto Vera. Moisés, estamos esperando al ingeniero Calvetti. Moisés, ¿cuál es el cargo que ocupa usted acá? Encargado de planta. ¿Le gusta? Sí. ¿Cómo ha venido a parar acá? Bueno, yo tengo bastante experiencia en el área textil, por eso es que me presenté a postular a la empresa estatal Yacana y me aceptaron. ¿Qué experiencia tiene usted en el campo textil? Bueno, yo tengo más de 25 años de experiencia en el área textil, siempre en el área de hilanderías de fibras largas, siempre trabajando fibra de alpaca, llama, fibra de oveja, tejidos, todo lo que se refiere al área textil. ¿Para qué empresas ha trabajado antes? Bueno, yo trabajo en Coproca, en Altifibers, en empresas del Perú también, tanto como Michel, Incatop, siempre empresas textileras. ¿Desde cuándo existe la empresa Yacana? Bueno, esa información la puede dar mejor el ingeniero Calvetti, la fecha de fundación, ese tipo de detalles. Ahora, estamos entrando a una empresa que todavía no ha vendido ni un metro de tela, ¿verdad? Ya hemos vendido. ¿Al presidente? No. ¿Cuántos metros ya se han vendido? Yo no lo he visto en el mercado, por eso lo digo. Yo le digo, este tipo de producto es para exportación. Si hablamos de precios, sabemos que el nicho de mercado local es muy, el poder adquisitivo es muy alto para nuestro mercado local. Este producto más es para exportación. Pero yo, por mucho que digamos sea de un alto precio, igual se podía sacar algo a la venta en el mercado local, ¿no? Yeah. Tenemos, por ejemplo, la empresa de la señora Liliana Castellanos en Alpaca. Ajá. Tenemos la empresa de la otra señora que ya no me acuerdo cómo se llama, la que se murió. Esas empresas podrían consumir la fibra. En Bolivia se vende en la calle Comercio tela de alpaca importada del Perú. O sea, que quiere decir que hay un mercado que podría también consumir la tela boliviana de alpaca. Ya estamos vendiendo. Son pequeños productores artesanos que están viniendo a comprar. Ya estamos vendiendo. ¿Dónde me puedo comprar, aunque sea una chalina, hecha con tela de acá? Que me la voy a ir a comprar, le aseguro. Ya. Ahorita mi poncho es acrílico. no sí. vale nada. Me ha costado 60 pesos, pero si pudiera ser de alpaca, uchas. Cuando usted visite la planta va a ver los productos que hemos hecho y no tiene que nada que envidiar a los productos peruanos. Ahora el asunto está en la comercialización. El asunto siempre está ahí. Sí. Compañero, ¿cómo se siente usted trabajando acá? ¿Cómo se siente en medio de este parque industrial que antes no existía? Bueno, ya vemos que hay provisión de luz, pero no hay iluminación, no hay tampoco una carretera. He pasado aguas hervidas para entrar acá. Lamentablemente me vení con un mal zapato. ¿Usted vive acá? Sí. ¿Y cómo se siente acá? Bien. No, yo soy vecino del Alto, trabajo acá y son las condiciones de trabajo, ¿no? He trabajado en varias empresas y trabajo es trabajo. Entiendo. Ahora, ¿cree usted, porque yo creo que acá están puestas las ilusiones de bolivianos y bolivianas, que el Estado produzca algo y que produzcamos cosas amigables al medio ambiente, pues que produzcamos cosas rentables, que generen empleo? ¿Cree usted que esto funcione, que este campo industrial realmente llegue a convertirse en un brazo importante, productivo, o ya lo es? Pienso que sí, solo que hay que darle tiempo al tiempo. Cualquier parque industrial no es de la noche a la mañana. Poco a poco ya tenemos 3 empresas acá y seguramente va a haber más. No, mucho depende también de las negociaciones o coordinaciones que hay entre el sector privado y público. ¿No? Bueno, estamos esperando al gerente porque tenemos contactado una cita con él. ¿Podemos hacer un recorrido con usted? Por favor, espérelo al gerente. ¿Pero ya podemos entrar a la fábrica? No, todavía. Es que hay instrucciones del gerente de no dejar pasar a nadie. ¿Por qué? ¿Qué daño haríamos? ¿Cuántos periodistas han venido acá? Han venido varios. Han venido, pero los vendidos al gobierno, señor, han venido en visitita cuando había serpentina, refrigerio. ¿De cotidiano no vienen? No, después han venido. ¿No? Entonces, nosotras vamos a hacer un recorrido pormenorizado. Sí, sí. Queremos hacer una información transparente. A mí no me paga nadie. Yo no vengo ni a calificar ni a descalificar. Vengo a ver con mis ojos de ignorante, porque no soy industrial, sí, no soy textilera, ya que los que saben y las que saben me enseñen. Sí, sí. Me muestren no ustedes lo mejor que le tienen. Le vamos a enseñar esto. Yo soy el que hago las guías. Yo soy el que ¿Y me entonces delegan. ¿Por qué no me puede guiar? No, es que necesito autorización del gerente. Por favor, le pido que tenga paciencia, si no, yo voy a estar en entredichos. Por favor. Claro que sí. ¿Es usted integrante del movimiento al socialismo? ¿Ah? ¿Es usted integrante del movimiento al socialismo? Sí. Simpatizo y soy integrante. Si usted no fuera integrante del movimiento al socialismo, ¿podría ser trabajador de una empresa estatal? No sé, creo que sí. Porque yo cuando he ingresado a trabajar acá no me han pedido si soy integrante del movimiento al socialismo. Han visto mi currículum. Ya, ahora dígame usted, ¿ha tenido que ir usted a la concentración en Cochabamba, a la Banderazo y a todas estas citas que mueven a todos los funcionarios y las funcionarias estatales? A algunas he ido. ¿A cuáles ha tenido que ir? A la última he ido, a las anteriores no he ido. ¿Era obligatorio? No sé, porque esta sí fui, ¿no? Porque era ya más un tema de conciencia nacional. ¿Se pasó alguna circular en la fábrica? Le estoy haciendo la pregunta retórica porque estoy segura que me va a decir que no. No. Pero me ha visto cara de soncita. No. No importa, ni modo, esa cara tengo, es la única que tengo. Sí, sí, sí. Ahora, ¿la empresa ya es sostenible, no? Sí. Solo que ahora tenemos que pagar la deuda, pues estamos implicados todos los trabajadores, ¿no? Porque esto es un préstamo y tenemos que pagar ese préstamo. Y la única forma de pagarlo es trabajando y vendiendo. Pero los trabajadores no son pues cooperativistas. ¿Por qué los trabajadores y las trabajadoras, habrá por lo menos una trabajadora aquí, por qué los trabajadores y las trabajadoras van a pagar una deuda que no han contraído? Porque es parte del sistema, ¿no? Porque esto no es gratis. Esto no es gratis, entonces tenemos que pagar ese préstamo. ¿En qué empresas peruanas ha trabajado usted? En Michel e Incatofs. ¿Son empresas privadas? Son empresas privadas. ¿Cuántas veces Yacana son cualquiera de esas empresas? ¿Cuántas veces? Son más grandes, ¿no? Le diré que el Perú y Arequipa tienen el monopolio mundial de la albahaca, ¿no? Esta es una empresa donde aglutina todo el conglomerado tanto de Michel como Incatops. Tenemos acá todo el complejo en una sola fábrica. O sea que, a ver, Yacana sería la mitad de grande de alguna de esas empresas, la cuarta parte o el 10% de grande. Yo diría la mitad. La ventaja es que tenemos todo el complejo en una sola planta. Las empresas Michel y Incatops tienen distribuidas sus plantas en 4 o 5, en diferentes lugares. En cambio acá tenemos todo el complejo en una sola. ¿Usted cree que podamos romper el monopolio peruano? Se puede romper. ¿Por dónde? En comercialización y garantizando la calidad del producto. La calidad es lo que va a hablar, sí, calidad y precio. Claro, calidad y precio. Compañero, son las 10 menos 25 y no llega el gerente. ¿A qué hora suele llegar el gerente? No, el gerente tiene la oficina principal en el Sopocachi. Luego él viene regularmente una o dos veces a la semana. ¿Y a usted le parece que eso tiene sentido? Por ejemplo, yo, muy amigo mío, era el ex ministro de producción, el señor Hurtado, que era dueño de la empresa Irupana. Ya. Y le cuento que el señor Hurtado, ¿tú querías hablar con él? Lo tenías que ir a buscar a la planta de Villa Fátima o a la planta del Alto. Ya. A pesar que él tenía su casa en Sopocachi. No es que tú podías ir a su casa a Sopocachi, porque él tenía su oficina en Sopocachi, bien cómodo, bien lejos. El verdadero gerente entonces es usted. No, es que yo me debo a la lealtad de mi jefe. No, eso le entiendo. Aparte de eso, él confía en mí. Y él tiene actividades también comerciales ahí en la empresa. ¿Pero qué actividades? ¿Por qué no están todas las actividades juntas acá? No, como estamos en etapa de prueba, ya su oficina está aquí, ya se van a trasladar. En poco tiempo se van a trasladar. Todos los empleados administrativos ya se van a trasladar. O sea que una o dos veces a la semana viene el gerente. Sí, dos veces a la semana está acá todo el día. ¿Y hoy día, y a qué hora llega pues él? No tenía planificado venir hoy día, sino no, por la entrevista con usted. Entonces sí, va a subir hoy día. Porque ayer ha estado acá, después viene así regularmente, ¿no? Como estamos exportando, él viene, está controlando, supervisando. ¿Viene de paseo? No, viene, controla, supervisa, ¿no? Usted sabía, con estos tiempos de cambio de tecnología, ya no es necesario estar controlando, ¿no? Bueno, yo no estoy, por ejemplo, pudiendo transmitir desde acá en vivo. Ah. Y hay mire, tengo mi tecnología, transmito desde todo lado. Pero desde acá no estoy pudiendo transmitir. Puede ser, hay rincones, los cerros, hay un montón de factores. Esto capaz está en una barriga hacia abajo, que yo ni la percibo, pero las señales no son buenas. Depende del sistema de comunicación, ¿no? El proveedor del servicio, ¿no? Claro, está bien, no hay problema, pero o sea que el gerente viene una o dos veces a la semana. Sí, dos veces a la semana. Lo voy a visitar también en sus oficinas en Sopocachi. ¿Dónde son? Es en la calle Ecuador, número 2523, edificio Dallas, cuarto piso. Claro, así son los gerentes de las empresas estatales. Primero el lujo y luego la producción. En este paso más estamos. Le juro que los gerentes de las empresas privadas, como la tienen que pagar la deuda, como tienen que poner a producir su capital, están con las manos sobre la masa. Yo lo he visto. No es así, no está así. También tienen sus oficinas en otro lado. No. Por ejemplo, si hablamos de Natex, el Iber Clayder, el dueño. Las oficinas de Natex, de la gerencia, eran en la propia planta. Porque tú tienes que estar viendo lo que pasa. Sí. Bueno, en todo caso le agradezco. Esperaremos su santa paciencia del gerente. No, ¿por qué? Gracias por la entrevista. Bueno, les cuento que estamos de lujo en la empresa estatal Yacana. Nos va a acompañar en el recorrido, nos va a hacer el recorrido el ingeniero Antonio Calvetti, gerente ejecutivo de la empresa estatal Yacana, y Boris Arancibia, gerente administrativo financiero de la empresa Yacana. Después del recorrido, vamos a hacer la barricada correspondiente con el gerente ejecutivo. Muchas gracias por tomarse su tiempo. Ok, buenos días, pues es un placer que estén en la empresa estatal Yacana y empezaríamos a hacer el recorrido. ¿Cuánto tiempo tiene la empresa? La empresa ha terminado de implementarse prácticamente el mes pasado. Si bien se ha inaugurado la empresa como tal en junio del 2017, se ha terminado con todo el proceso de la entrega definitiva. Como este es un proyecto llave en mano, en febrero del 2018. Primero se hizo una recepción provisional y esta es la definitiva. Proyecto llave en mano. ¿Quién ha construido esta empresa? La empresa la ha construido, o sea, la empresa que constructora adjudicada es una empresa china que se llama Seiyang. ¿Usted ha estado en el proceso de adjudicación? Claro que sí. ¿Cómo se ha adjudicado a esa empresa china la construcción de esta empresa? En principio yo he estado desde el primer momento, desde que se ha hecho el mismo estudio de prefactibilidad, que ha estado a cargo de una consultora boliviana. Luego en el proceso de adjudicación, que ha sido una invitación directa a propuestas de empresas internacionales. Y pues esta empresa fue la que realmente se animó a hacer este proyecto, que es ha sido muy difícil, muy grande, porque muchas empresas, mi preferencia era de que podían adjudicarse empresas especializadas en el área textil, que podían ser europeas. Sin embargo, la mayor parte de las empresas no se ha animado a hacer este proyecto porque ellas querían hacer por componentes. Hay empresas, por ejemplo, que se dedican a vender o a diseñar procesos, digamos, de lavado de fibra. Otras de hilado y otras de tejido. Ninguna empresa hace los tres o los cuatro pasos, digamos, ¿no? ¿Y por qué no puede hacer una empresa constructora boliviana la construcción de la empresa? Esa es una cosa que yo no entiendo. De hecho, la construcción la ha hecho una empresa boliviana, que ha sido contratada por esta empresa china. Subcontratada por la empresa china, claro, con el beneficio para la empresa china. Bueno, claro, me imagino que toda subcontrata es así. No, pero me imagino que si una empresa boliviana accede a trabajar es porque tiene beneficio, pero eso ya pero es un si tema el, de ellos, ¿no? Si el Estado tiene gerente, por ejemplo, usted ya era gerente desde que existía la idea, pero no la empresa, ¿por qué no se ha contratado una empresa constructora boliviana y se ha importado la maquinaria de China? Porque el tema va por lo complicado y de ir a lo seguro. Es decir, si por ejemplo yo como empresa estatal me hubiera encargado de construir la planta y todo eso, es un tema muy muy muy engorroso, y con un llave en mano toda la responsabilidad queda en la empresa adjudicada. Cualquier tema, cualquier no, pero problema, mire, con subcontratas es fácil ganar dinero, inflar licitaciones, hacer favores y en realidad no dinamizar el aparato productivo boliviano. Es que eso es lo que molesta. No vería yo como una molestia, porque en realidad yo he asegurado que para el Estado no haya una ni sobrevaloración ni que cualquier problema de maquinaria el mismo Estado tenga que tomar la responsabilidad, sino todo es para la empresa contratista. Por eso es que se hace tanto cuidado en la entrega provisional y en la entrega definitiva, cosa de que no pierde el Estado, pues. Estamos con el ingeniero Antonio Calvetti, gerente ejecutivo de la empresa estatal Yacana, haciendo el recorrido. A mi amiga le he perdido y no pierdo la esperanza de volverla a encontrar. A mi amiga le he perdido y no pierdo la esperanza de volverla a encontrar. Y si la vieron por aquellos cerros, solito agua y me la llevo. Y si la vieron por aquellos cerros, solito agua y me la llevo. Thank you. ahora sí, explíqueme dónde estamos. Buenos días. El ingeniero Wilder Siles. Ingeniero, buenos días. ¿Usted quién es? ¿Qué hace acá? ¿Qué experiencia tiene y por qué está trabajando en Yacana? Perfecto. Mi nombre es Wilder Siles, soy ingeniero industrial. Actualmente de... ¿Made in UMSA? ¿Made in UPEA? Made in UMSA. Actualmente ejerzo el cargo de jefe de producción de la planta. Nosotros nos encargamos, yo me encargo de todo lo que es la planificación de la producción, el seguimiento a la producción y todo lo referente a los aspectos netamente de producción. ¿Cómo ha accedido a su cargo? Me ha accedido a mi cargo mediante, por la experiencia que tenía, presentó mi currículum a Yacana. ¿Invitación directa? Todos los contratos que tenemos nosotros como personal eventual son previa evaluación de nuestros currículums. ¿Dónde trabajaba antes? Yo antes trabajaba en una empresa joyera. Se llamaba Exportadores Bolivianos. Tengo amplia experiencia en todo lo que es industria. Compañero, ¿le ve pinta, le ve posibilidades a esta empresa? Claro que sí. Yacana va a ser un referente textil en Bolivia. No solamente porque somos parte de Yacana, sino Yacana tiene la maquinaria, tiene el recurso humano para ser un referente textil. Tiene la subvención, tiene el préstamo barato, tiene lo que todas las empresas bolivianas no tienen. No es así. Bueno, lo vamos a charlar. Claro que... Está también la señorita ingeniera Daniela Miranda. Compañera, ¿cuántos años tiene usted? ¿Qué formación académica tiene? Muy buenos días. Soy de la carrera de Ingeniería Ambiental y tengo 29 años. ¿Ingeniería Ambiental titulada ya? Titulada, sí. ¿Made in UMSA, Universidad Privada de Bolivia? Universidad Privada UDABOL. UDABOL. Compañera, ¿cómo ha accedido usted al cargo que ocupa? Bueno, he presentado mi currículum. De acuerdo al currículum que tengo, han evaluado y me han hecho la contratación como contrato eventual. ¿Como contrato eventual? ¿Por qué? Es la metodología que tiene la empresa. Estamos con contratos eventuales. ¿Todo el mundo? ¿Hasta el señor que estaba riendo? Todos. ¿Y por qué contratos eventuales? ¿Qué ha pasado? Eso es lo que hacen los empresarios explotadores. Contrato eventual, ¿te embarazas? Ah, no. Para que no ganes antigüedad, ¿por qué contratos eventuales? Como es una empresa nueva, de reciente creación, y de acuerdo a la normativa que tiene el Estado, nosotros estamos habilitados bajo una partida de contratos eventuales. Posteriormente, cuando la empresa sea autosostenible, ya se aprobará una escala salarial y pasaremos a todos de planta. Son reglas del Estado, ¿no? ¿El sueldo de ella, de dónde sale? Como somos una empresa nueva, estamos empezando con un crédito y prácticamente tenemos un pequeño capital de operaciones y sale de los sueldos desde el capital de operaciones. O sea, ustedes están pagando sueldos con deuda. Ahora sí. Ya. Compañera, ingeniera, licenciada Rocío Venegas, responsable de planificación. Ojalá que haya planificación aquí, Rocío. Cuénteme, ¿cuántos años tiene usted? ¿Cómo ha ingresado a la empresa? Yo ingresé con una convocatoria, como todo el personal. Trabajamos en el ministerio también, ya lo habíamos visto el proyecto anteriormente. ¿Ministerio de Planeamiento? De Desarrollo Productivo y Economía Plural. ¿Qué formación académica tiene usted? Soy licenciada en Administración de Empresas. ¿Made in UMSA? Sí, UMSA y privada, porque tuve que acabar en la privada. Compañera, ¿dónde trabajó antes? En el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. ¿Con el ministro Eugenio Rojas? No, con la ministra Teresa Morales y Verónica Ramos. Compañera, ¿no le da miedo? Porque los de arriba nunca pagan, pagan los de abajo. ¿No le da miedo que esta empresa fracase? Estamos frente a Quipus. ¿Cree usted que el proyecto Quipus ha fracasado? No va a fracasar esta empresa. Respecto al proyecto Quipus no puedo opinar mucho porque no lo conozco. Pero esta empresa está implementando... Pero ¿sabe por qué le hago la pregunta? Porque usted ha estado en el Ministerio de Desarrollo Productivo y yo he visitado la empresa Quipus también y efectivamente la empresa Quipus está fracasando. O sea, sus tiendas en la Uyustus no venden, no están en buen lugar, sus computadoras educativas son carísimas y solo el Estado le compra al Estado y entonces es un fracaso. Sin embargo, no estamos hablando de la empresa Quipus y no conozco, entonces no le puedo dar mi opinión al respecto. Estamos hablando de Yacana y Yacana, como ves, está implementando Y es un proyecto muy interesante. Pero yo le digo, si yo abro una pensión y tengo una pensión al frente que fracasa, me pregunto, ¿por qué fracasó esa pensión? Para no fracasar yo. Eso lo hace cualquier vendedora. Es decir, si estoy frente a un proyecto que ha fracasado, me pregunto, ¿por qué ha fracasado? Para ganar su experiencia y no cometer el mismo error. ¿Qué errores se cometieron en Quipus? Pero si me deja hablar, ¿no? Como le digo, yo no puedo hablarle de un proyecto que no conozco. No conozco de Quipus, no le puedo hablar al respecto. Entonces, yo le puedo hablar de Yacana, ¿no? Yacana se yo le agradezco, pero yo quiero que usted me entienda. Es decir, yo creo que las empresas estatales tienen un común denominador. Créditos blandos, capital de arranque, subvención para salarios. Aquí nomás hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis trabajadores... conmigo. No es así. Y entonces quiero saber si son productivas o no. Es decir, hay un fenómeno común en las empresas estatales, compañera. Claro, pero no es el caso. Este es un crédito del FINPRO. Nosotros no tenemos subvención de ningún lado. Y nosotros ya estamos exportando a Inglaterra. ¿Es un buen negocio pagar sueldos con deuda? Como le digo, nosotros estamos exportando ahora y ya tenemos ingresos propios. Y con esos ingresos ya se está también pagando al ¿Tiene usted también contrato eventual? Tengo contrato eventual. Los trabajadores, digamos, la planta fabril, porque ustedes son la planta administrativa, tecnocrática, ¿tienen contratos eventuales también? Tenemos contratos eventuales. Bueno. Todo el mundo tiene contratos eventuales. El empleo depende de si esto va adelante o no. Porque sí. Ahora nos va a explicar ese tema el ingeniero Calvetti. El tema es lo siguiente. Este proyecto ha empezado con un préstamo al FINPRO. Vamos a hablar de eso después. Le explico para que usted haga también preguntas y no pierda el tiempo en preguntas que ya van a estar explicadas. En el Estado, uno no puede pagar con partidas que no están habilitadas. En este caso, solamente hay una partida habilitada, que es la Fuente 92. Hasta que nosotros empecemos a generar recursos, no se puede tener ya gente de planta, ninguno. Le entiendo, pero es jodido. No, porque un contrato eventual. A las personas embarazadas. Bueno, pero no, siempre es un contrato eventual, lo sabemos todos. No, claro. Disculpe, a ver, ¿quién me puede responder? ¿Cuántos trabajadores estamos en la empresa Yacana? ¿Cuántos trabajadores tenemos en la planta administrativa y trabajadoras? ¿Y cuántos trabajadores y trabajadoras tenemos en la planta fabril? Actualmente en la planta industrial estamos con 45 trabajadores, entre todo lo que es jefaturas y personal productivo. Y en la parte administrativa estamos trabajando con 22 personas. Es pesado, porque a ver, en la parte productiva tienen 45, donde también hay una parte burocrática. La parte productiva no tiene una parte burocrática, solamente es la parte que opera las máquinas. Pero usted no opera las máquinas, ¿verdad? Pero no hacemos todo el trabajo de planta. No se olvide que producir es toda una gestión de producción. Ahora, yo le pregunto, ¿dónde está la administradora de empresas? ¿Es coherente? ¿Cómo le han enseñado en Ludabol? ¿Es coherente una empresa donde la planta administrativa, tecnocrática, burocrática, es la mitad de la planta realmente productiva? ¿No es suficiente una gerencia y punto? ¿O hay que tener? ¿Cuántas gerencias tienen? Solo tenemos una gerencia y no es... Porque aquí en los papelitos, ¿cuántas gerencias tienen? Y no es la mitad del personal el que está en el área burocrática. Solo hay una gerencia, que es él, no hay más. No, porque él es gerente administrativo. Usted es gerente ejecutivo. Usted es... Jefe de producción. Pero la relación es 45-22. No. A ver, escúcheme una cosita. Cuando he empezado la empresa, esta empresa era unipersonal. ¿Ya? ¿Me entiende, no? Era yo. Era 100% administrativo. Estamos empezando ahora y hay un plantel administrativo mínimo. Pero a ver, la relación me han dicho que es 45-22. Pero la relación está cambiando porque todavía estamos empezando a producir. Pero se necesita un plantel administrativo. ¿Y se necesitan tantos burócratas? Claro que sí, claro que sí. Cuidado que cometan ese error, no, claro, porque lo que ha llevado a la crisis de Enatex, yo he ido a Enatex. No. En Enatex ganaban los sueldazos, los gerentazos, el 1, el 2, el 3, el 23. No, y entonces era un peso, el peso de los... ¿Cómo está Punto Blanco demostrando que puede no ir a quiebra? No, han eliminado a los dueños y los gerentes y se han quedado solo fabriles. Aquí hay uno solamente, él es. No, pero ella dice uno por área. No hay gerente, un responsable por área. Y un solo gerente. Pero la relación numérica es 22-45. No. Lo que estamos confundiendo las cosas es que dentro de lo que es el plantel administrativo se tiene un porcentaje que es el área de comercialización. Estamos confundiendo que es el área de producción, área de comercialización y el área de administrativa. En sí, el área administrativa estamos alrededor de 12-13 personas. Las demás personas... Mire, yo les voy a pedir que ustedes me digan cuánto les cuesta el área administrativa y cuánto les cuesta el área fabril. Porque los números cantan, así nomás es. Le voy a explicar, a ver, la estructura original, la teórica, tenía un gerente de producción, un gerente administrativo financiero, un gerente de comercialización. Solamente tenemos un gerente de administración y financiera. No hay las otras dos gerencias. En la parte productiva solo hay una jefatura de producción. Ni siquiera hay todavía una jefatura de comercialización. Bueno, pero los reales que son 45-22, y ese número a mí, que soy cocinera, no me cuadra. Pero ahí vamos al recorrido de la planta. Claro, pero explicarles el tema. Actualmente estamos en una etapa de crecimiento de la planta. Están creciendo por donde más por donde más pesado es. Pero déjenos hablar. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que actualmente, por la etapa de crecimiento que tenemos la planta, esta planta está diseñada para tener 200 trabajadores en planta, a una capacidad del 100%. Una vez, actualmente estamos comenzando una capacidad cerca del 25 al 30%. En este momento estamos en el área de lavado. Toda la fibra que nosotros logramos acopiar se mete a la lavadora con el fin de que sacar todos los desperdicios vegetales, tierra y a otros desperdicios que pueda tener la fibra. Tenemos nosotros... ¿Esto que estoy tocando ya está lavado o está por lavar? Esta ya está lavada. Todavía nos faltan procesos subsecuentes, pero esta fibra ya se encuentra lavada. Bueno, y ahora estamos con la ingeniera Daniela Miranda, responsable de gestión integrada. Usted es ingeniera ambiental. Daniela, ¿con qué se está lavando esto? ¿Y dónde va el agua? Porque estamos en el altiplano, estamos camino a Laja. ¿Esta es una zona también agrícola o no? Nosotros tenemos un sistema de almacenamiento del agua, del proceso de lavado, y tanto la maquinaria también cuenta con un sistema de recirculación y aprovechamiento del agua. A ver, cuénteme primero entonces, ¿con qué estamos lavando? ¿Qué tóxicos tiene y cómo se está cuidando la parte ambiental del agua? Porque ¿cuánta agua utilizan? Nosotros utilizamos detergentes biodegradables que van en favor del medio ambiente. ¿Cómo sé que eso es verdad? Dentro de las características del producto que nosotros adquirimos, nosotros controlamos el tema de que los componentes sean biodegradables. Porque, por ejemplo, yo no lavo mi ropa con detergente biodegradable, lo compro en el supermercado. Estamos hablando ya de procesos productivos, donde existen en nuestra actualidad ya detergentes biodegradables por todo el tema del... ¿Cómo se llama? ¿De dónde lo importan? Nosotros tenemos un proceso de contratación, son conocidos como detergentes biodegradables que tienen una... ¿De dónde se importa ese detergente? Son comprados, adquiridos por una empresa que lo importa del extranjero, entonces nosotros adquirimos de la empresa importadora. Ya, bueno, ¿cuánta agua utilizan? Dentro de los procesos de lavado nosotros tenemos cada 10 días un tema de 4.8 metros cúbicos que se recirculan, entonces son al día como 4.8 metros cúbicos que se tienen. Ya, ahora el agua sucia, porque yo no soy ingeniera ambiental ni nada, el agua sucia, ¿qué pasa con el agua sucia de Yacán? Dentro del proceso de lavado nosotros tenemos unos almacenes que tienen unos tanques. Dentro de los tanques existe el proceso de floculación, que se elimina todo el tema de los componentes, tanto como grasas y pelos, que es obvio que tiene el proceso. Entonces estos son retirados de manera manual y son depositados ya en rellenos sanitarios, porque esto es biodegradable, pueden ser utilizados como compost naturales. Y como tú dices, estamos en un área donde se puede utilizar como producto agrícola también. ¿Están produciendo el compost? No. Estamos recién en procesos de prueba, no se está produciendo. Entonces nosotros, cuando ya empecemos la operación, nosotros vamos a tener un tema de aprovechamiento de este compost para, como tú dices, tenemos mucha área aquí para poder administrar dentro de nuestra tierra, que estas tierras son a veces improductivas, entonces para retribuir de nutrientes, que esto nos sirve excelente. Por las ¿Y ahí con el agua sucia qué hacen? Como te explicaba, dentro, si puedes ver la máquina, es un proceso largo. Se cuenta con 5 tinas. Cada tina tiene su sistema de recirculación. Si tú puedes ver la última agua, es casi limpia. Entonces, esta vuelve al sistema número 1, que es el de enjuague y prelavado. Entonces, posteriormente nosotros tenemos unos tanques donde almacenamos el agua y por pendiente cae. Entonces, es reutilizada. Nosotros reutilizamos dentro de nuestros documentos. ¿A qué porcentaje reutilizan el agua? En un 70-80%. ¿De dónde me dices ese porcentaje? ¿Mirándome los ojos y pensándolo al azar? ¿O no, eso está documentado? Tenemos nosotros documentación, nosotros cumplimos con toda la documentación ambiental que requiere una empresa pública y una empresa privada de cualquier área. Estamos escuchando la radio documental en la empresa Yacana, la empresa de producción de hilos y textiles de camélidos. Radio Deseo 103.3. A ver, de la planta fabril, usted me dice que son 45 personas, ¿verdad? ¿Cuál es el salario que ganan? Todos los salarios están en el salario mínimo básico, ¿no? Perdón. Salario mínimo, algunos y otros un poco más, como operarios, ¿no? Digamos, entre 2.000 y 3.000 bolivianos. Sí, 3.000, 2.000, 3.000. Justamente, están en eso. ¿Cuántas mujeres están trabajando? Actualmente tenemos cerca de 8 mujeres que están trabajando en toda la planta. ¿Y cuántos hombres? El restante, que serían 34 hombres. ¿Por qué tan pocas mujeres? Por la naturaleza del proceso. No veo qué cosa no puede hacer una mujer. No, lo que pasa es que para este tipo de proceso se necesita un personal netamente especializado. Es una mano de obra calificada que ya tiene cierta experiencia en el rubro textil. Y lamentablemente, decimos lamentablemente porque nosotros quisiéramos contar, yo personalmente, con más mujeres en la planta, porque las mujeres tienen mucho más detalle para todos los procesos. Lamentablemente no hay muchas mujeres que estén capacitadas en este rubro textil. Y aparte hay un tema muy importante. Ana María. María. María. Usted se va a fijar que en la parte del laboratorio, ¿ya? El laboratorio de teñido y el otro laboratorio es donde más mujeres hay. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como dice el ingeniero, tienen más tema en el detalle y todo eso. Y hay un tema muy importante. Las máquinas, el trabajo de las máquinas es peligroso. ¿Ya? Bueno, pero igual, o sea, la sí. peligrosidad no, con pero, eso... No, sí, pero nosotros queremos cuidar a la mujer. Bueno, porque hemos tenido... La única manera de cuidar a una mujer es darle trabajo, no, te aseguro. Supuesto, eso se lo aseguro. Por supuesto. Hemos tenido un par de problemas, accidentes, y realmente es muy... A mí, por ejemplo, me ha costado, porque yo tenía mujeres trabajando acá, y a todas las he llevado a las partes... donde haya menos peligro, digamos, en cuanto a rodamientos y esas cosas. Y aparte, nosotros tenemos, por ejemplo, en la parte de Texturbol, donde estamos haciendo el tema del clasificado de la fibra, todas son mujeres. Ahora, ¿ya? Yo veo... ¿Por qué? Porque tienen más cuidado en el detalle, ¿no? Yo veo lanitas por todo lado. Hay mucha pérdida de materia. ¿No importa? ¿No afecta? No, todas las lanas que tú ves son parte del proceso productivo. Nosotros realizamos limpiezas al final de la jornada y este mismo material que usted está viendo dentro de la planta, otra vuelta ingresa al lavado y la... Pero es doble esfuerzo, ¿no? Yo veo mucha pérdida rebalsando de los estes en bolsas. No es un tema de doble esfuerzo, sino en sí la naturaleza del producto, del proceso productivo es así. Lamentablemente, podríamos nosotros tener un proceso mucho más automatizado, pero no, véngase para este lado, por favor. Perdón, ¿es una máquina de qué? Cerdadora. Esta le saca la fibra gruesa a la, todo lo que es la llama. Entonces, la fibra de llama tiene una especie de cerdas, que son unos pelos que son gruesos, que están por encima de las 35 micras aproximadamente. Es lo que realmente hace picar. Entonces, esta máquina se encarga solamente de sacar ese pelo grueso. Por eso le digo, esta planta está diseñada más para llama que para vaca. Podemos hacer, trabajar toda la infinidad de pelos finos y camélidos, pero tenemos este proceso que es súper especial y el más importante para todo lo que es llama. ¿Y esto qué? Ahorita lo veo paralizado. Sí, esta está parada porque no tenemos ningún pedido inicial en llama. La siguiente semana estamos metiendo llama a producción porque ya vamos a comenzar a tener pedidos en este producto. O sea que ahorita, ¿qué procesos están ahorita funcionando? Yo hablaba de una recepción definitiva, ¿verdad? Que hemos terminado en febrero. ¿Lo ve? Es un tema administrativo, pero así totalmente legal por el tema de la parte administrativa del Estado. Hasta el momento de recepcionar definitivamente, la planta no puede producir y vender normalmente, porque no está habilitada para producir. Lo que hemos hecho en todo este tiempo, desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva, ha sido hacer funcionar las máquinas, producir, pero en modo de prueba. ¿Seguimos en producción prueba? Ya estamos terminando en febrero el modo de prueba, ¿ya? O sea, prácticamente lo hemos terminado. Están escuchando al ingeniero Antonio Calvetti, gerente ejecutivo de la empresa estatal Yacana. Pero volvamos aquí al ingeniero industrial. A ver, ¿qué está funcionando y qué no? Eso, a ver, en sencillito. Porque el ingeniero aquí, Calvetti, adorna. Y entonces yo con el adorno me distraigo. ¿Qué está funcionando y qué no? Nadie adorna nada. Dale nomás tú también. ¿Qué funciona y qué no? Por ejemplo, el hilado no está funcionando. Punto. Funciona toda la planta. Pero esta máquina no. Pero escúcheme, por favor. Yo no puedo procesar un material del cual no tengo un pedido. ¿Por qué? Por simples razones. Uno, me voy a llenar de stock. Dos, mi costo de oportunidad va a ser demasiado alto y va a afectar completamente a todos mis costos. Entonces, ya, pero los burócratas ya deberían haber hecho pedidos. Estamos empezando. No. ¿Por qué hablamos de burócratas? Ay, burócratas, señor, porque tienen toda la pinta. Son señores de escritorio. Los señores de escritorio ya deberían haber. ¿Qué contratos ya ha conseguido usted, ingeniero Calvetti, para que mañana se paguen los salarios y pasado mañana se paguen los salarios y en 10 años Bolivia tenga una industria de fibra de alpaca? Eso está en sus manos. Sí. De fibra de llama, esa responsabilidad histórica está en sus manos. Yo lo veo muy María, tranquilo. ¿Cuántos pedidos ya tiene? Empezaremos, María, por no calificarnos, porque ¿cuántos pedidos ya tiene? Los hemos recibido, creo que amablemente. Muy amablemente, pero yo estoy viniendo a hacer, no de soncita, no estoy viniendo a hacer una poblinota, yo estoy viniendo a ver qué es lo que está pasando. ¿Cuántos pedidos tiene usted ya? Nadie le ha dicho que ha venido de tontita, María. ¿Cuántos pedidos tiene ella? Tampoco venga a decirnos burócratas y que tenga la pinta. Pero a nadie le gusta la palabra burócrata y es una palabra que está en el diccionario para indicar, señores, que hacen una actividad administrativa. No me interesa la palabra, me interesa que venga. ¿Cómo quiere que le diga? Dinámico, ejecutivo. No tiene por qué. Ya bueno, pero es que usted es de la planta administrativa. No tengo nombre, nada más. Ingeniero Antonio Calvetti, gerente ejecutivo de la empresa estatal. Ingeniero, ¿qué ingeniería ha estudiado usted? Es mi nombre nomás. ¿Qué ingeniería ha estudiado usted? Perdóneme, pero cuénteme, ¿qué ingeniería ha estudiado usted? Perdóneme, pero yo tengo un nombre, no tengo por qué. Sí, pero ¿qué ingeniería? Para saber, para conocerlo. Ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo. Ya, ingeniero agrónomo. ¿Dónde se ha titulado? Especialista en pecuaria. En la San Simón de Cochabamba. En la San Simón de Cochabamba. Perfecto. Ahora, dígame, ingeniero, ¿ha manejado usted alguna fábrica antes en su vida? No, lo que he manejado ha sido el tema del sector camélidos casi toda mi etapa profesional. ¡Qué maravilla! ¿Cree que lo vamos a lograr? Yo creo que sí, esta es una muy buena oportunidad. Ya que usted es ingeniero agrónomo, porque puede ser que haya sido un agrónomo con el que yo me he cruzado en Curahuara de Carangas. No creo que haya sido un hipócrita que me ha dicho, hay problemas, hay que vacunar, hay que alimentar bien a los animales, hay que cuidar bien, hay problemas en la fibra. Quiero que usted me diga la verdad de las cosas y si tienen algún programa para llameros, llameras, alpaqueros sobre el manejo de los animales. Por supuesto que hay problemas. En ¿qué problemas hay? En todos los sectores pecuarios hay problemas. Hay problemas de sanidad, de alimentación, de genética, etcétera. Todo el mundo tiene problemas. Hay que trabajar y se necesita mucho trabajo en ese campo. Y los llamados a hacerlo son el Ministerio de Desarrollo Rural de Tierras, ¿no? Y tienen sus programas. Nosotros estamos coordinando, porque es nuestra intención y además nuestra conveniencia que el sector pecuario primario esté muy bien manejado y todo eso. Pero no es el caso, no está pasando. No, o sea, en todo lado se tiene problemas, o sea... Ahora, compañero, estamos en una planta que depende... Si no tuviéramos muchos problemas. Ya, bueno, compañero, por eso quiero saber cómo estamos enfrentando. Es decir, esta planta depende de la calidad de la materia prima. Sí. La calidad de la materia prima, sobre 100, ¿cuánto le pone usted como experimentado en camélidos? En cuanto a calidad, María, la calidad de la fibra depende de una cosa. Si le rogaría un poquito, ahí me distrae. La calidad depende de la finura, ¿ya? Bolivia tiene una finura que está mejor que la del Perú. ¿Por qué? Porque el Perú ha manejado genéticamente sus animales para llevarlos al blanco. ¿Ya? Al color blanco. En eso ha descuidado el grosor. Se ha ido haciendo más grueso. Bolivia, gracias a Dios, tiene la mejor finura que la del Perú en cuanto al pack. En cuanto a llama, incluso podemos superar la finura de la misma alpaca. Y tenemos una gran ventaja, que nosotros tenemos colores naturales. ¿Ya? Tenemos diversidad de colores. Entonces, ahora el mercado está exigiendo o está empezando a pedir ya colores naturales, no los colores artificiales. Antes era lo contrario. Entonces, en cuanto a calidad, como usted se refiere, la finura está muy bien. Sí hay algunos problemas de parásitos externos que se tienen que trabajar, etcétera, etcétera. Pero eso es realmente un proceso muy grande. Se necesita un motor de estímulo al productor para que el negocio vaya funcionando. Y el motor es este, que alguien le compre. ¿Ustedes han traído llameros, llameras a una visita como la que estoy haciendo yo? Claro, han venido productores innumerables veces. Desde en la inauguración han venido casi 2.000 invitados que eran del campo prácticamente. Y bueno, es un reto. No vamos a decir de que esto es una maravilla y todo eso, es ahora, un buen reto. Ingeniero Antonio Calvetti, gerente ejecutivo de la empresa estatal Yacana, ¿por qué no hemos entrado a la fibra de vicuña? La fibra de vicuña es una fibra súper cara, cuesta como $400 el kilo, ¿ya? Y vamos a entrar, pero vamos a entrar en el futuro y lo que se estila en la fibra de vicuña es que el primer proceso de beneficiado de la fibra de vicuña tiene que ser manual, porque es tan cara que una máquina tiene cierta merma. Claro, las hilanderas ancestrales de toda la vida tienen una las que saben hilar con sus ruecas, claro. Con sus estos palitos, sí, claro. Por ejemplo, la vicuña tiene que clasificar y tiene que separar porque también tiene cerda de manera manual. Porque si usted la mete acá va a tener una merma. Es como si metiera oro de polvo, claro, digamos. Claro, la merma que estoy viendo por claro, todos lados. Hay una merma, pero hay una... No, esa merma se recupera, no hay problema. Pero esta máquina, al ser mecánica, rompe la fibra. En un porcentaje. O sea que volvemos, ¿no?, a las hilanderas manuales. Me parece interesante. Pero ahora que usted se ha calmado. Es super, ahora, ingeniero, super... que se ha calmado. Pero quería establecer un poco el a ver, nivel dígame, de diálogo. A ver, está bien. Ya, está yo bien. Soy así. O no, sea, yo también. Y tengo muy buena fama por eso. Yo también. Y ¿ya? Por eso quería porque conocerla. Porque aquí no he venido además. Yo así de paseo, ¿se da cuenta? No, claro que yo sí. Yo lo que quiero es y saber. Y me interesa, quisiera que se interese mucho más en esto. ¿Cuántos contratos ha conseguido? Porque estamos frente a una máquina paralizada, claro. Porque no hay pedido. ¿Cuántos pedidos tiene ahorita? ¿Uno, dos, tres o ninguno? No, le voy a contar como yo cuento. Dele. Hemos conseguido ya una exportación, un contrato de exportación de tops a Inglaterra. Estamos en ese proceso. Estamos ahora nosotros gestionando, negociando contratos con gente boliviana que confecciona, como ser Intihuara, como ser Nanay, como ser individuales, que son unos 4 o 5 más pequeños para hacer el selim. Estamos empezando. Antes yo no podía hacer ningún contrato porque no tenía el permiso de producir legalmente, por lo que le he dicho. Entrega definitiva. Pero es que es un perro que se muerde la cola. Usted no podía procesar un contrato porque no tenía todo listo, y esto está listo, pero no se puede producir porque no hay el contrato. No, ahora se puede producir y estamos en el proceso de empezar. A ver, entonces tenemos un contrato en Inglaterra que no me ha dicho ni por cuánto ni con quién, y buscando contratos con los productores y las productoras bolivianas, que son mini contratos. No, ya estamos produciendo hilo y estamos empezando, o sea, ya tenemos cuántos. En tema de tops, ya hemos procesado cerca de 50.000 tops, de los cuales, como el licenciado decía, kilos de tops, como el ingeniero les decía, ya se han exportado, se han ido a Inglaterra. Y estamos trabajando con pedidos ahora y con muestras, más que todo, como es una etapa inicial en la que estamos, con muestras de hilo para nuestros productores. ¿Ustedes nacionales están produciendo ya tela? Tela todavía no. Entonces nos han mentido cuando nos han dicho el terno del presidente producido en la empresa Yacana, no sé qué. Pero esas son... Nos han dicho así. Es que son... Mentira, ¿era? No, se ha producido toda la tela en las pruebas. Esa tela es producida acá, exclusivamente. ¿Y se acá ha ido al presidente? No, la tenemos una prueba, es una prueba, es una muestra. Bueno, ¿no? Seguiremos el recorrido. Sí, ingeniero, ¿cuánto han vendido en platita? Bueno, son más de 3,5 millones de bolivianos los que se han exportado a Inglaterra con material producido en toda la etapa de pruebas. Pero ¿no le parece que es así poquito, mínimo, 3 millones de bolivianos? No es nada frente a toda la inversión. ¿Cuánto cuesta diario o semanal o anual, como usted prefiera? ¿Cuánto cuesta esta fábrica? Su que esté funcionando, ¿cuánto cuesta? No sé a qué se refiere, o sea, al costo de operaciones. Es que es un tema muy, hablando de números, pues tenemos que hablar muy seriamente y no puedo darle una cifra. Bueno, pero yo necesito que alguien me dé esa cifra, porque el costo de operación es salarios más costos de materia prima más costos de electricidad, agua. Ya le puedo decir en general. Anualmente se tiene que tener un presupuesto de alrededor de 6 millones de dólares. 6 millones total, de dólares. En total. Que son 500.000 dólares al mes. Y se tiene que producir, ¿ya? Y se tiene que vender para estar en equilibrio otros 6 millones de dólares. En se deberían vender 12 millones de dólares para pagar el costo. Luego, el mantenimiento... No, yo estoy hablando del presupuesto total. Ya, 6 millones de dólares cuesta que estén funcionando. Todo lo que estoy viendo cuesta 6 millones de operación, no de inversión. Otro tanto, la inversión, la deuda y todo eso. Bueno, sin la inversión estaríamos hablando de 3 millones de dólares. Ya, ahora, estamos hablando de una cifra astronómica y usted ha vendido 3 millones de bolivianos. Pero le estoy contando, ¿ya? Que no, y además no le he contado que esto se ha vendido en un año. Le estoy contando que se ha vendido el material de prueba. El material producido. Pero en si las usted pruebas. Se ve, por ejemplo, si a mí viene, nosotras producimos almuerzo diario. Si a mí me prueban 10 almuerzos y les ha gustado, al tiro me van a pedir 50. ¿Ya tiene un nuevo pedido? Claro que sí. ¿De cuánto? Tenemos un pedido de lo que ellos quieren, pero yo todavía tengo que... No puedo hacerles un pedido a todo un año, porque yo tengo que fijarme en el precio de la fibra, porque sube la fibra, puede bajar la fibra, ¿ya? Yo no puedo hacer un contrato por un año. O sea, estamos hablando de cosas distintas. Usted me habla de comidas, yo le hablo de fibra. Sí, pero que sube, yo le baja. Bueno, etcétera, pero yo quiero saber si usted es capaz de vender lo que se produce aquí y si en 3 años este señor va a estar trabajando aquí y este señor va a estar trabajando aquí y las máquinas van a estar sostenidas. Claro, es todo mi deseo. Pero, ya, que, pero el que es que sepa más allá usted, del deseo. Que, es que el que sepa usted, yo creo que sería pues adivina si llega a saber eso. Lo que me está preguntando. Pero una empresa, 200 millones de bolivianos no se invierten sin una proyección de 10 años. No, por supuesto, pero lo que usted me está preguntando es lo que estamos haciendo ahora y lo que ha pasado hace unos meses. Yo le estoy comentando que lo que ha pasado hace unos meses es que hemos vendido el material de prueba que ni siquiera teníamos que venderlo. Bueno. Pero lo han vendido, claro, no suena bien. No suena bien, porque luego no tienen otro material de prueba para otros compradores. Estamos empezando a producir mamita. Bueno, no me diga mamita, ¿ya? Porque yo le voy a decir papito y ahí se acaba. A ver, ¿dónde estamos ahorita? Ahora estamos en el área de topería. ¿De qué? Topería. ¿Topería? ¿Qué se hace aquí? El top es el primer producto que se saca de la fibra de llama o de alpaca. Es la fibra peinada en sí como tal. Entonces, a partir del top ya se sacan los siguientes productos que son el hilo y la tela. Ahora, yo voy a hacer una descripción para la gente. Estamos en un galpón gigante. Yo no sé, esto es del tamaño de una cancha de fútbol. ¿No? Estamos en un galpón del tamaño de una cancha de fútbol, donde hay una serie de adosados que son 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos son de estos? Unos 8. Tenemos 3 máquinas intersecting y 5 peinadoras. Ya. En toda esta cancha de fútbol hay dos obreros o obreras, porque no distingo de lejos. Hay 2 obreros. Sí. ¿Cuántas máquinas están paralizadas? No es que estén paralizadas, todas las máquinas funcionan desde ya, pero es lo que le decíamos hace un instante. Nosotros estamos terminando todo el proceso de la recepción definitiva y vamos a comenzar recién a poner ahora en marcha toda la... ¿Esta sala está funcionando al 20%? Toda la planta en sí está funcionando al 20% de su capacidad. Está empezando. Está funcionando al 20%. ¿Puedo abrir? Sí. No se puede abrir porque son unos resortes abajo. Lo que pasa es que la tierra se va enroscando y cuando es una tapa, claro. Ya entiendo. Ahora hablaremos con el señor. ¿Qué piensa de las cosas que estoy preguntando? ¿Tienen sentido? ¿No tienen sentido? Esta sonza, mira lo que ha venido a hacer, perder el tiempo. Porque lo miro que me mira y me gustaría saber qué piensa. Tiene sentido, ¿no? Pero lo que quisiera que entienda, estas máquinas ahorita está en mantenimiento, está en limpieza. Hemos trabajado a full estas máquinas. Entonces es necesario hacer un mantenimiento, una limpieza. Porque las máquinas, la naturaleza de la fibra trae grasa, trae tierra. Y la tierra se introduce en las partes internas de la máquina. Estamos hablando con el más fabril de todos mis interlocutores. El señor que estuvo en la puerta esperándome desde que entré. ¿Cómo se llama usted? Me olvidé su nombre. Perdón. Moisés Pinto. Don Moisés, si esta sala estuviera... Ella, mira, una mujer que ha entrado. ¿O no? Tal vez le estoy equivocando. Varón, bueno. Si esto estuviera funcionando al 100%, ¿cuántos trabajadores tendrían que estar acá? Acá trabajan 3 personas. Pero si estuviera al 100%... Al 100%, 3 personas. ¿Tres personas? Sí, 3 personas. Porque el problema también es ese, ¿no? Si se han invertido 300 millones de bolivianos en Yacana, ¿o cuánto ha sido? En 32 millones de dólares. Le gusta hablar en dólares al gerente ejecutivo. 32 millones de dólares. No sé, tal vez me equivoco. Yo con 32 millones de dólares hago la revolución feminista en este país. Usted hace Yacana. 32 millones para emplear 45 personas. Es triste, ¿no? Porque quiere decir, a ver, quiero que me lo hagas, 32 millones entre 45, ¿cuánto cuesta realmente un puesto de trabajo en Bolivia? Tienes razón el Doria Medina, un puesto de trabajo en Bolivia cuesta 5 mil, 10 mil dólares, cuando se le presta a una mujer 3 mil dólares, se le está engañando. Un puesto, ¿cuánto cuesta un puesto de trabajo en Bolivia, ingeniero? No sé, mamita, no sé. No me diga mamita. No, yo quiero hablar de Yacana, no quiero hablar de otra cosa. Pero yo quiero hablar de Bolivia. ¿Cuánto cuesta un puesto de trabajo en Bolivia? Mire, ese es un dato que... Usted es ingeniero industrial. Soy ingeniero industrial, pero no soy economista. Ya, entonces, dame la cifra. 711.111. ¿Estás seguro? No, 32 millones entre 45. Aquí el cuate no ha hecho bien la... ¿Y ustedes están comprando continuamente material, materia prima? La compra se hace prácticamente una vez al año en toda la época de acopio, que va de diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Ese periodo. Una vez al año. ¿Cuántas toneladas o kilos compran? En este año tenemos proyectado comprar 400 toneladas. Pero la etapa de acopio ya ha terminado, no, que estamos en marzo. No, porque tenemos abril, mayo. Esa es la etapa fuerte del acopio. ¿Cuánto ya han comprado? Hemos comprado como unas 180 toneladas hasta el momento, ¿no? Y tenemos también para comprar todo, bueno, noviembre, diciembre también, ¿no? No hay problema de eso. Pero estamos en pleno acopio. 180 toneladas, es poco, ¿no? No, estamos en pleno. Ahorita estamos en pleno. Si ahorita usted recibe un pedido, ¿lo puede enfrentar? Sí, claro que sí. Hay dos equipos de acopio que están en este momento en el campo. Pero si ustedes tienen 180 toneladas acopiadas, lo único que les está faltando para poner en funcionamiento es los pedidos. Usted está funcionando de tranca. No, ya ¿qué pedidos tienen? Pero no me ha dicho. Pero tenemos pedidos, pues, María, tenemos pedidos. Estoy rechazando pedidos, ¿ya? Porque quieren aprovechar el precio, la coyuntura y todo eso, y está subiendo el precio. Entonces nosotros, además, tenemos que trabajar el mercado interno. Porque Yacana no se ha hecho para exportar y meter divisas al país. Bueno, pero en el mercado interno no han trabajado nada. No, estamos en eso, estamos trabajando. Por supuesto que hemos trabajado. ¿Ustedes piensan vender tela de alpaca en el mercado interno? Por supuesto. ¿Y dónde está el proyecto de la tienda? ¿Dónde están las muestras? Yo he visto en una feria industrial en Chuquiagomarca, así un escritorito con unos pedacitos chiquitos de tela. No está bien. ¿De ustedes? No, está bien. Eso es para mostrar. Pero, María, si usted, como vamos a poner el ejemplo que ha dicho del restaurante, ¿ya? Si a usted no le dan el permiso de operar el restaurante, ¿va a ofrecer platos? ¿No tiene permiso? No. Por eso hemos terminado recién en febrero. Estamos empezando a operar realmente ya legalmente. O sea, ya como debería ser. Ahora, ¿hay algún problema? Le preguntaremos al ingeniero industrial. Si ustedes han acopiado 180 toneladas de lana, ¿eso no se puede podrir? ¿Eso no se puede arruinar? ¿Dónde lo tienen almacenado? No, nosotros tenemos un almacén en la ex fábrica Texturbol. ¿Dónde es eso? En la carretera Viacha. Donde la fibra llega del campo y la vamos acopiando. Ahora, yo lo que no entiendo es por qué el almacén no es aquí, por qué no se hace todo en un mismo lugar. Sí, yo le voy a indicar eso por qué. Como ya le hemos dicho anteriormente, hemos terminado la etapa de la recepción definitiva y antes de eso nosotros ya estábamos con el acopio en sí como tal. Entonces, no podíamos utilizar todavía estos ambientes en su totalidad, teníamos que cautelar nuestra fibra. Y tenemos van muy, muy lentos, compañeros. A ver, ¿y van a tener el acopio de la materia prima aquí, sí o no? Sí. ¿Desde cuándo? Ya vamos a comenzar a transportar toda la fibra de allá. Ya se ha trasladado una parte. ¿Allá pagan un alquiler? No, para nada. ¿De quién es esa planta? Es un espacio del Ministerio de Desarrollo Productivo. Sí. Ahora, de verdad, o sea, como hay materia viva dentro de la lana, sí. Yo sí creo, o sea, qué sé yo, habrá bichitos, habrá pajitas húmedas, habrá todo ese tipo de... No, no puede eso generar un proceso de degradación de esa materia prima. No. ¿Por qué? Porque la fibra uno tiende a mantenerse en ese ambiente. No se olvide que tanto el animal vive en un ambiente así, de ese tipo, donde va a estar expuesta a parásitos, a bichitos, a humedad. Aquí el límite es mi inexperiencia o mi ignorancia, pero... Se ha fumigado la fibra, ¿no? Se tenemos un plan de fumigación. Contra insectos que son gorgojos y con... ¿Con qué fumigan? No sé el producto en específico, pero se contrata una empresa especializada en fumigación. Porque a mí mi mamá me ha dejado de herencia una manta de vicuña. Mm. Y esa manta yo tengo que sacarla, orearla, porque si no las polillas pues tienen su gran festín. Claro que sí. Pero, como decía el ingeniero, tenemos un plan de fumigación, que cada cierto tiempo fumigamos el área. Bueno, esta empresa fumiga para todos los que hacen exportaciones, además, todo eso. Está certificado por Senasac, ¿sí? Está realmente muy bien equipado y es lo necesario para que se trabaje en el negocio de la fibra, ¿no? El negocio de la fibra, le importa mucho el grosor de la fibra, donde se tiene que certificar, y tenemos las máquinas adecuadas para hacer esa certificación. Son de última generación, entonces a nivel internacional no hemos tenido absolutamente ningún problema, como por ejemplo estas exportaciones y este primer pedido que se hizo a Inglaterra. Ahora, yo veo un blanco marfil total, de un blanco total, blanco, blanco. Así es, ese color tiene que... Es la fibra natural, color natural de la alpaca, el blanco. ¿Un blanco tan blanco sale? Sí, sí, así es. A ver, otra hablaré con las que chicas. Diga, por favor. Acá tenemos todos los equipos necesarios para controlar todas las variables de calidad, tanto en planta como en laboratorio del proceso textil de la fibra de alpaca. Desde la fibra hasta la tela. Ahora, las molestaré a las chicas. Bueno, este es un laboratorio, está lindo, lo que quieran, pero de cierto, ahorita que yo he entrado han llamado a dos chicas y voy a molestar. La compañera, buenos días. Buenos días. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 26. ¿Dónde vive? Yo vivo aquí en Exparado 8. Compañera, ¿desde cuándo está trabajando acá en Yacana? Yo estoy aquí trabajando desde noviembre. ¿Cuánto es su salario? 3,000. ¿Tiene contrato de trabajo? ¿Seguridad social? Sí. Compañera, ¿qué trabajo hace usted? ¿Cómo se le ha ocurrido venirse? ¿Se ha venido usted? ¿Ha habido una convocatoria? ¿Cómo ha logrado estar en este trabajo? ¿Y cuál es el trabajo que realiza? Ya, bueno, yo aquí estoy como auxiliar de laboratorista. Yo he venido aquí porque yo especialmente yo he estudiado ingeniería, entonces en aquí lo que... O sea que yo teóricamente yo sé las cosas, no solo teoría, y entonces yo he venido aquí para aprender la práctica, para tener más conocimiento. Por eso estoy aquí, para aprender muchas cosas. Sí. Entró como pasante. Ajá, pasante. Primero. ¿Usted estaba en la UPEA entonces? No. ¿En la UMSA? No, Unibol. Ah, Unibol. Sí. ¿Y entró como pasante sin sueldo? Sí, pero ¿qué se llama? Sí, ajá, estupendo. ¿Y cuánto es el estipendio de una pasante en Yacana? Porque a mucha gente le interesará eso. Hay 600. 600 pesitos. ¿Y ahora tiene un sueldo? Sí. Ya. Ajá. ¿Y ha aprendido bien la práctica? ¿Quién la ha enseñado? Sí, he aprendido muy bien. Aquí agradezco al ingeniero Moisés, también al ingeniero José, que me han ayudado bastante, sí. Ahora, hermana querida, ¿cómo ve usted la fábrica? ¿Cree que esto va a ir adelante? ¿Cree que esto realmente va a producir bien? ¿Ve que hay una actividad industrial importante? ¿O lo ve medio parado, medio casa, medio cojito? Yo lo veo bien, porque ahorita recién está empezando, por eso es quizás un poco no está con la producción, pero aquí más adelante yo sé que va a haber producción, sé que va a salir adelante esta empresa. Ya, mire, ahorita son las 11 de la mañana. ¿Qué ha hecho usted? ¿A qué hora ha entrado a trabajar? ¿Qué ha hecho y cómo va a ser toda su jornada de trabajo? Ya, yo he entrado a las 8 y yo he estado controlando la finura de las fibras del lavado. Y luego yo voy a proseguir controlando, digamos, el porcentaje de grasa, digamos. Y también aquí en las continuas, en la altura, en la medición de título. Y viendo también al personal que están haciendo, sí. ¿Es fuerte su trabajo o no tanto así? No, normal. ¿Aquí mismo almuerzan? Sí. Permiso, gracias. De nada. Bueno, estoy tocando aquí, dígame, ¿qué estoy tocando? Parece que estoy tocando el cielo con mis manos. Es una fibra que parece seda. Yo conozco la seda natural y esto parece seda. ¿Qué estoy tocando, está señor? Está tocando un top de una calidad royal que está por las 19 micras aproximadamente. ¿Cuánto cuesta? ¿De qué lana es? Este es fibra de alpaca. Fibra de alpaca. Estoy tocando el cielo con las manos y esto es boliviano. Sí. Ninguna hilada manual logra esto. ¿O sí? No. No, no. Lamentablemente. Lamentablemente. O sea, nuestras hilanderas ancestrales, pero no se logra esto. ¿Cuánto cuesta esto? Dentro del mercado internacional, el kilo aproximadamente debe estar por unos $26. $26. Hay una fluctuación y una variación constante. A ver, eso es lo que quiero saber. La alpaca, la vicuña, la llama, ¿ya está en la bolsa de Londres, en la bolsa de Nueva York? No hay una bolsa de productos de pelo fino. El mercado solamente. ¿Quién determina el precio internacional? Lo determinan los grandes hilanderos de Europa y ahora China, por supuesto. Son los que requieren el material y son los que hacen subir o bajar el precio. Nosotros, incidencia en el precio, no podemos decir ni la palabra perdón, ¿así? No. En cuanto al negocio del pelo fino, y perdone que sea tan, tal vez... No, vaya. Cargoso, académico, no sé. Pero el negocio del pelo fino en el mundo es totalmente distinto al negocio del algodón y totalmente distinto incluso al negocio de la lana de oveja por sus y de la lana de la fibra artificial. Son totalmente distintos por sus volúmenes, ¿ya? O sea, mientras los textiles en el mundo del 100% de todos los textiles, por ejemplo, los textiles de origen animal son menos del 5%, ¿ya? Y eso menos todavía. Dentro de los los de origen animal, la lana de oveja ocupa el 90%. O sea que el pelo fino se va reduciendo. Y la fibra de camélidos dentro del pelo fino, que son el cashmere, camello, yak, angora, alpaca, llama, vicuña, los camélidos es igual una mínima parte. Ahora, por lo tanto no se incide mucho en el precio. Pero alguien puede, porque hoy todavía tiene sentido producir esto, es rentable, sí. Es rentable producir esto. ¿Alguien puede tirar abajo el precio de esto que estoy tocando, que no aprendo el nombre, pero digamos del hilo fino de alpaca? ¿Alguien puede tirar el precio o puede salir del consumo mundial o es un producto seguro? No, los chinos pueden influir en el precio en todo ámbito, hasta en este, con toda seguridad. ¿Los peruanos? No. ¿Por qué? Porque, como le digo, lo que abastece al negocio del pelo fino, digamos, en cuanto a camélidos, es una mínima parte. ¿Eh? Entonces los peruanos se enojan, digamos, y se la llevan su pelota, como decimos vulgarmente, al negocio del pelo fino no le va a hacer mella. Ya, pero ¿cómo nos afecta a nosotras que los peruanos, me lo indicaba el señor cuando le esperábamos, que los peruanos tienen el monopolio del mercado del hilo de alpaca? Del alpaca, sí, del alpaca. Por supuesto, dentro de lo que se produce de camélidos, el Perú tiene pues el 90% de la producción. Pero no influye, digamos, en el negocio de pelo fino en su conjunto. Porque usted cuando va a vender a Europa, digamos, pelo fino, muchos no le interesan si es alpaca o es... más le interesa el precio, porque ellos hacen muchas mezclas. Son muy pocos los que le venden, digamos, un abrigo de alpaca, ¿no? En realidad es mucha mezcla. Le pueden mezclar con seda, con lana de oveja, con alpaca, con cashmere. O sea, son muchas mezclas. Entonces... no, el producto alpaca en sí, digamos, si bien está posicionado en el mundo, para el negocio del pelo fino es un pelo fino más, digamos, ¿no? Y es de muy pequeña porción, por eso que los peruanos no están muy asustados, digamos, tampoco con esto, porque mientras ellos mueven 6 partes, nosotros vamos a mover 1 parte. Claro, nosotros somos, digamos, pequeñitos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Esto vamos a hacer obviamente el hilo, tela, es preferible llegar hasta un producto más terminado en esta calidad, ¿no? Pero igual, como top también es valioso porque es un producto muy vendible y hablando siempre del negocio ya del pelo fino, pero de camélidos, los tops son es lo que más se vende, un 60-70% en el mundo. Ya, bueno, pero usted dice que vamos a hacer, ¿qué estamos haciendo entonces? ¿Qué es que no va a ser un plan a futuro? ¿Qué es lo que ahorita está pasando con este producto? En este momento estamos procesando y estamos llegando hasta el hilo para tener un hilo crudo y poder ofertarlo y teñirlo a pedido, digamos, ¿no? Eso es lo que se está empezando a hacer, ¿no? ¿Y por qué no producimos? ¿Y esto estamos produciendo en volumen o no estamos produciendo porque no tenemos el pedido? No, ¿qué no es donde eso me he quedado preocupada? No es eso. A ver, María, escúcheme. Yacana, por ejemplo, no puede hacerse un stock de productos, ¿ya? ¿Pero acaso no vamos a vender esto seguro? Sí, no, por eso pues, estamos. Y como es un proceso lineal, primero se tiene que hacer el top, luego se tiene que hacer un hilo. Lo que se tiene una tela, pero yo no voy a llegar a tener hilos teñidos y todo eso para como productos para mostrar, digamos, decir tengo esto, compréme o buscar clientes, digamos, o telas, etcétera. Nosotros vamos a iniciar y queremos trabajar y estamos, como les decía, empezando a trabajar ya con estas 2 empresas porque los hemos traído, les hemos mostrado, les hemos dado muestras para que hagan pruebas y estamos trabajando en desarrollar el producto que ellos quieren, ¿no? O sea, quiero mi hilo con esta tensión, con estos cabos, de este color, este es mi color, etcétera. Estamos desarrollando eso. Por lo tanto, queremos trabajar con ellos de esa manera para no tener que estoquearnos. Por ejemplo, Coproca, y perdone que hable de otra empresa no, en esta favor. Entrevista, se ha estoqueado de tal manera que ahora, por ejemplo, están rematando sus hilos, ¿ya? Y están rematándolos menos del costo. Altifibra es lo mismo. Y Acana no podrá hacer el lujo de hacer eso. Tenemos que empezar ya lo seguro. Por eso es que no es tan tan evidente, digamos. Pero es tan grave es estoquear y no vender como no producir y no vender. No, por lo menos yo quiero vender lo que produzco y no tener dinero aquí parado. Bueno. ¿No? O sea, estamos empezando. Estamos empezando y estamos ya generando clientela, generando demanda. La gente también está empezando a conocer y no nos van a hacer un pedido porque sí, digamos. Es bastante morosito, digamos, el convencer, ¿no? Porque para que prefieran comprarnos a nosotros, en vez de a Coproca o Altifibra o al Perú, necesitan ellos ver la calidad y el precio, obviamente, ¿no? Pero sobre todo la calidad, porque si no se van a arriesgar. A ver, estamos en el área de hilado, ¿y qué porcentaje está ahorita funcionando? La planta de hilado está funcionando con un 30% de su capacidad. Yeah. Es como hemos venido recalcando desde el principio, estamos iniciando todo esto. Ya. Ahora bien, tenemos nuestra máquina. Esta es la máquina en sí que se encarga de hacer el hilado. Es una máquina continua que se encarga, uno, de estirar la mecha y darle la torsión necesaria. Es decir que, si viene por este lado, esta mecha aproximadamente es de 2 centímetros de diámetro. Y entonces ya vamos a comenzar a sacar el hilo mucho más delgado en esta máquina. Ahora, tenía que tener dimensiones tan grandes, ¿no era mejor hacer una fábrica más pequeña? Por economías de escala no es conveniente. ¿Por qué? Explíquemelo. Porque el tema de los textiles es un tema de volumen, es un negocio de volumen, netamente de volumen. Producir en menores cantidades aumenta los costos de producción. Entonces, eso hace que el producto que se pueda sacar sea mucho más caro. Explíqueme por qué. ¿Hace por qué? En general, sabemos que todo lo que es el precio está en base a los costos fijos, los costos variables y la utilidad, o un margen determinado. Entonces, lo ideal para toda industria es tener solamente el costo variable. Si yo tengo una maquinaria que dentro del mercado me va a salir carísima, porque esas máquinas son caras, y son diseñadas para volúmenes grandes, y lo utilizo para volúmenes pequeños, más pequeña, obviamente mi costo va a ser mucho más caro. Pero nos puede pasar que nuestra demanda sea pequeña y tengamos una fábrica gigante que me va a salir muy costoso producir. Mire, pero esa demanda pequeña. Esta fábrica no es gigante. Bueno, pero no está trabajando. Mire, las fábricas del Perú más o menos están produciendo 15 veces al 100% de su capacidad, 15 veces más que esta. No se olvide que el Perú tiene 85 años de experiencia en el tema textil de camélicos. Nosotros estamos comenzando en esto. Esto deberíamos haber iniciado la primera semana del gobierno del Evo. Antes que papelbol, antes que quipus, antes que cartonbol. Esto tiene más sentido. Puede ser, pero siempre hay un punto de partida y estamos en eso. O sea, no estamos tarde. Sí tenemos que dar pasos un poquito más acelerados, pero estamos en eso. Como les decía nuestro ingeniero Calvetti, el negocio del pelo fino, de los camélidos dentro del mercado de los pelos finos es del 0.5% a nivel mundial. Una tortita así chiquita. De ese 0.5%, prácticamente el 99%, ¿quién lo maneja? Perú. Nosotros estamos entrando en esa carrera con esta pequeña planta. No pequeña, con esa planta que tenemos. Yo soy vicuñita y vengo de la puna. Yo soy vicuñita y vengo de la puna. Vengo escapando de los cazadores. Vengo escapando de los cazadores. Estamos escuchando la radio documental en la empresa Yacana, la empresa de producción de hilos y textiles de camélidos. Radio Deseo 103.3. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial, que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, y barricada final de esta visita, que la verdad es que tengo que agradecer la hospitalidad con la que me han tratado, la cordialidad con la que han respondido mis preguntas, muchas muy ignorantes, porque no soy industrial, no estoy en el rubro de textiles y soy una simple ciudadana boliviana. Bueno, estamos en barricada final con el ingeniero Wilder Siles, jefe de producción, y el ingeniero Antonio Calvetti, gerente ejecutivo de la empresa estatal Yacana. Y les cuento que para esta barricada final hemos subido al segundo piso a unas oficinas hermosas. Desde acá se ve parte de la cordillera de los Andes, entra el sol. Los asientos comodísimos, hay una fotocopiadora que me la quisiera robar, no me la puedo robar, embolsada, nunca nadie la ha usado, y esta oficina no la ha usado nunca nadie. El ingeniero para hablar conmigo ha llegado desde Sopocachi. ¿Por qué? ¿Por qué no hace usted sugerencia acá? ¿Cuánto cuesta la oficina de Sopocachi? Seguro que está alquilada. Es justamente por lo que le mencionaba antes. Administrativamente, el proceso de recepción definitiva marca el hito de que nos entregan la planta, llave en mano. Antes la planta prácticamente no puede funcionar en su totalidad por un tema de responsabilidades. Es decir, si yo vengo, digamos, a ocupar esta oficina y todo, luego no me la pueden entregar como funcionando, como nueva, etcétera. No, pero ya le han entregado la fábrica. Claro, es la entrega definitiva es un proceso bastante complicado, porque existe una comisión que tiene que verificar el buen estado y todos los materiales que se encuentran en la... Pero aunque sea, póngase un banquito en uno de los galpones que hemos visitado, ¿por qué usted tiene que funcionar en Sopocachi, en la ciudad de La Paz, y bueno, venir solo dos veces a la semana a la planta? Esa era la razón por la que... ¿Por qué? Es por la que le he dicho. De aquí en más, estamos trasladando toda la parte de personal, sobre todo, paulatinamente a la planta, ¿ya? Yo discúlpeme, pero no lo entiendo. ¿Cuánto está costando esa oficina en Sopocachi? No, por eso le digo, pues en un mes más ya vamos a estar funcionando plenamente acá. ¿Pero cuánto está costando la oficina en Sopocachi? La oficina, el alquiler cuesta $900 al mes. Ya. Que se cargan sobre Yacana. Sí, por supuesto. Se cargan sobre Yacana. Le vamos a preguntar al jefe de producción, al ingeniero Wilder Siles, ¿a usted le parece eso bien? No es un tema de que nos parezca bien, sino como el ingeniero dijo, estamos terminando el proceso de recepción, ya hemos terminado el proceso de recepción definitiva, estamos en la parte engorrosa administrativa y de ahí se van a subir todos los de la oficina a trabajar. No, aquí junto, no tiene sentido, no tiene sentido. O sea, pagar alquiler allá, tener una planta impresionante acá, venir dos veces a la semana, a mí eso no me suena bien. Es que sabe que, Mariano, es un tema justamente lo que usted dice. Usted no conoce bien el tema de los procesos administrativos. Sí, pero no me suena bien. Tengo sentido común. Sí, pero es que es parte de la explicación, pues. A ver, la recepción definitiva, ¿de qué se trata? La comisión, que es mucha gente del personal mismo de la empresa, porque así lo manda la norma, es conformada la comisión y tiene que recibir toda la planta, empezando de toda la construcción, los materiales, los equipos. Pasaremos a otro tema, no, porque usted me repite dos, tres veces lo mismo. No, pero es que tenemos que llegar al punto, y no es un proceso de uno o dos días, ¿ya? Y toda la pero tenemos un gerente, que es usted, gerente ejecutivo, toda la coordinación, que viene al núcleo de la producción que está gerentando dos veces a la semana. No, pero no se trata de eso. Ahorita mi trabajo, por ejemplo, en este momento mi trabajo más pesado, más duro, es el tema administrativo y que tengo que cerrarlo. Ya. Y por eso es lo que le estoy entonces explicando. Usted es nomás un burócrata. Por eso les... Claro. Pero por eso le estoy explicando, pues, María. El proceso de recepción de enfriamiento no es un proceso ni corto ni sencillo. Ya. De acuerdo, cambiaremos de capítulo. Es que me interrumpe cuando estoy por llegar al punto, ¿ya? Y no llega justamente al meollo del problema y quiere quedarse con el hecho de que estamos malgastando $900 pudiendo estar acá. Es todo un problema coordinar con la empresa constructora, con las dos empresas de monitoreo, ¿ya? Y la comisión. Pero aquí, todos esos tienen que venir aquí, pues. No, es que esto es un problema. Usted ha visto cuánto tarda en llegar aquí. Pero si lo que estoy es monitoreando esto, tienen que venir aquí. Porque allá le van a contar otra cosa de lo que esté pasando acá. De acá le van a tener que llevar, ¿sabe qué? Se ha arruinado la máquina, nunca ha funcionado, se ha quemado el motor. Hablando, le van a tener que decir por teléfono. No, estoy hablando del proceso administrativo de la recepción definitiva. Pero la recepción definitiva es, ahí está, esto está, no está, es así, es mirando. Yo tampoco soy tan bestia, por sentido común no me parece. El proceso administrativo es súper engorroso, son muchos papeles, es mucho tiempo, es mucha revisión de papeles de gabinete y todo eso. La comisión ha venido todos los días junto con las empresas y ha tardado más de un mes en verificar todo. Y ahora estamos en todo un periodo de gabinete, donde son más de 3.000, 4.000 hojas que se están... Bueno, pasemos de tema. Estamos con el ingeniero Antonio Calvetti, gerente ejecutivo de la empresa estatal Yacana, y Wilder, el ingeniero también, Wilder Siles, jefe de producción. Estamos en una oficina sin estrenar para hacer la barricada final. Ingeniero, ¿cuánto se ha prestado la empresa Yacana? ¿De qué fuente se ha prestado el dinero? ¿Cuánto es el interés? ¿Y cómo son los plazos para el pago de esa deuda? Ya, como le comentaba, el préstamo total ha sido de 37 millones de dólares. ¿Ya? La inversión ha sido la inversión en tanto en la planta como en los dos centros de acopio, porque son dos centros de acopio, uno en Oruro y otro en Ullahulla. Todo eso cuesta 32 millones de dólares aproximadamente, 32 y medio, ¿no? El plazo son 10 años. El interés es al 1% con 3 años de gracia. Es la maravilla. O sea, ya quisiera yo recibir un préstamo al 1% con 3 años de gracia. La señora que está vendiendo café, que se ha prestado, la persona, la tejedora que está, la pollerera, se presta al 36% de interés anual y ni un día de gracia. O sea que ustedes tienen unas condiciones de producción ventajosas, que me parece bien que las tengan, pero es dinero de los bolivianos. Ingeniero, ¿quién les ha prestado? La fuente es un préstamo del Banco Central de Bolivia. Es un préstamo del Banco Central. Es un fondo para la industrialización, el FINPRO. Ya. Ahora, ¿qué proyecciones, ya que usted, digamos, es la mamá de esta fábrica porque la ha gestado en todo el proceso? El papá. ¿Verdad? Sí, el papá no gesta, la madre gesta. El papá también gesta. El papá no gesta, porque no se embaraza. En este caso parece que usted se ha embarazado y ha parido. Dígame, ingeniero, ¿cuáles son las posibilidades reales? ¿Cuánto tiene que producir? ¿Cuánto tiene que vender? ¿Cree que va a empezar? Porque ahorita están pagando salarios con deuda. Sí. Como le decía anteriormente, es un reto. Un reto bastante grande, ¿ya? Porque es la primera vez y es grande además el negocio que se hace en Bolivia. Yo lo veo el negocio de la fibra un muy buen negocio. Y como le decía anteriormente, más o menos tiene que tener ingresos, unos 3 millones de dólares al año para estar en punto de equilibrio. Y eso es vender entre tops, telas e hilo, unas 100 toneladas de tops. Estamos hablando tal vez de unas 30 toneladas de hilo y algo así como unas 10 toneladas de tela al año. ¿Qué posibilidades hay? ¿Cuándo va a empezar a producir esa cantidad y a vender esa cantidad, según usted, Yacana? Bueno, estamos ya empezando, en realidad. Ya estamos empezando, ya estamos generando pedidos. Nos hemos adelantado un poco con las exportaciones de TOPS con material de prueba. Ya tenemos un segundo pedido de los ingleses, que es la empresa Seal Holdings, el grupo Seal Holdings, que tiene como 30 años de experiencia en producción de cashmere y diferentes tejidos, ¿no? Pensamos también con ellos traer un especialista en este negocio para que haga una especie de acompañamiento y trabajo en desarrollo de productos y en apertura de mercado. A ver, no sé si estoy... ¿Está usted tan perdido que necesitamos... O sea, no sabemos qué vamos a producir además de los tops, qué telas vamos a producir, tenemos muestrarios, a quién le vamos a vender, qué estamos haciendo ahorita? Usted como gerente, ¿qué está haciendo ahorita? Por eso, no, o sea, no, ¿por qué me dice perdido? El negocio del pelo fino en este momento es buscar el mercado con la tela desarrollada para el mercado europeo, y eso es lo que vamos a buscar. No tenemos el mercado, por lo tanto. No, pues, o sea, el mercado se lo trabaja y estamos empezando a trabajarlo. Sí hay proyecciones teóricas, como en todo proyecto, se proyecta, se hace estudios de mercado, etcétera, etcétera. Pero el mercado se... Pero entonces, ¿hemos invertido los 37 millones de dólares a ciegas? No. ¿Cuáles son los proyectos de factibilidad a futuro sobre los cuales hemos invertido esta plata? Por eso, hay los proyectos en los que se hacen un proyecto, es un proyecto de prefactibilidad, un proyecto de factibilidad, son proyecciones, son estudios de mercado, etcétera. Y bueno, eso le estoy preguntando. Eso, pero usted me está hablando de si yo tengo los mercados. O sea, uno tiene el mercado cuando cierra el negocio. O sea, no ha cerrado el negocio. No, pues estamos empezando a hacer los negocios, estamos empezando a cerrar. Bueno, estamos empezando a cerrar, pero no hemos empezado. Estamos con el ingeniero... Hemos cerrado con los ingleses dos pedidos. 3 millones de bolivianos. No, un pedido, el primer pedido es de cuánto. 500 mil dólares. 500 mil dólares. No, el primer pedido. Hasta el momento hemos exportado como 3 millones de bolivianos. Ya tenemos un segundo pedido. Pero yo no puedo decir, como le explicaba antes, hacer un contrato por un año por el tema del precio. No, no puedo yo cerrar precios. Tiene que ser bastante al día. ¿Quién tiene que cerrar el precio? Se cierra en el momento en que se hace el trato. Bueno, el trato entonces no está hecho. Está hecho, están hechos dos pedidos. Ya. Estamos con el ingeniero Antonio Calvetti, gerente ejecutivo de la empresa estatal Yacana, y con el ingeniero Wilder Siles, jefe de producción, a quien le pido que cuando considere que tiene que intervenir, intervenga nomás. Perfecto. A ver, ingeniero, ¿cuánto se gasta en la planta administrativa en salarios y cuánto se gasta en la planta fabril en salarios? No tengo en la memoria ese dato. A ver, nuestra planilla son como unos 300 mil bolivianos, ¿no? Mensuales al mes. 300 mil bolivianos la planilla mensual. Sí, toda la planilla. Pero ahorita darle la cifra entre la parte administrativa, considerando la parte administrativa, digamos, mi persona, la parte de recursos humanos, la parte financiera y el personal de apoyo, digamos, el administrativo, secretaria, mensajero, chofer, digamos, ¿no? No sabría darle ahorita una cifra, sinceramente. Pero yo creo que deberíamos tener esa cifra, es decir, porque yo quiero saber de los 300 mil bolivianos, ¿cuánto se gasta en la planta que produce y en la planta que administra? Porque normalmente en la Argentina ha habido un proceso de fábricas tomadas con el gobierno Kirchner y después de la Rúa, seguramente eso se va a revertir con Macri. Pero ¿qué han hecho los trabajadores en ese proceso? Trabajadores de fábricas importantes, porque Argentina ha sido un país industrial. Han demostrado que si nos ahorrábamos, que si la fábrica se ahorraba toda la planta ejecutiva y administrativa, se hacía sostenible la fábrica. Y que muchas fábricas han quebrado por engrosar la planta administrativa y ejecutiva. Y en ese sentido es que yo le estoy pidiendo la cifra, porque yo quiero saber si usted está haciendo toda su planta administrativa, que la veo que es numerosa. Al inicio de este recorrido me han acompañado 6 personas. Pero no es la parte administrativa. Bueno, no sé a qué le llama usted administrativa. Exactamente. Es decir, ¿usted cuánto gana, por ejemplo? ¿Cuánto gana? Mi salario oscila entre los 9.000 bolivianos aproximadamente. ¿El salario de usted? 15.000 bolivianos. 15.000 bolivianos. En el caso suyo, son salario de 5 trabajadores o trabajadoras, y en el caso suyo son salario de 3 trabajadoras o trabajadores, que serían de 3.000 bolivianos. ¿Ya? Entonces, usted vale por 5 y usted vale por 3. Sí. ¿Ya? Por eso es pesado. Porque además son salarios más caros y seguramente, aparte del salario, la movilidad que está allá afuera, ¿es suya? No. ¿Es de la empresa? Sí, de la empresa. todo el gasto de esa movilidad también es gerencial. A eso me refiero. Yo quisiera saber esa diferencia y que me la puedan decir. Claro. Sí, no, yo con todo gusto. Y así calculando más o menos, yo creo que es un 50-50, debe ser por ahí, más o menos. Por las diferencias de salarios, ¿no? Entre lo que es la parte administrativa con las personas que le digo, ¿no? Y ahí diferenciando la parte administrativa, porque yo no sé qué es lo que usted piensa como parte administrativa, si es el operario, el productivo, o es el operario, el, digamos, mi jefe de planta, si es administrativo, o es productivo, y el jefe de producción, digamos, ¿no? ¿Cuál es lo que considera administrativo? Eso debería usted decirme, cuál es el que vale y cuál es el que no. De pronto, una fábrica tomada en la Argentina se quedó con el jefe operario, que es el señor que estaba en la puerta cuando llegué, y los fabriles, y todos los otros gerentes se eliminaron esas... Por eso esa es su percepción. No es mi percepción, es lo que pasó. Antonio, te estoy llamando a la asesora. Vente, por favor. ¿Qué pasó? Interrumpiremos esta barricada para atender esa llamada y luego continuamos. A ver, aprovecharemos. ¿Usted dónde almuerza? Yo almuerzo aquí en la planta. ¿Con quién almuerza? Almuerzo solo porque yo me traigo la comida, ¿no? ¿No hay un comedor? No, todavía no hemos contratado el servicio de concesionaria porque justamente, como ya lo hemos dicho anteriormente, estamos en ese proceso de decisión definitiva y ya más adelante vamos a poder brindar todos los servicios. ¿Y entonces cómo hacen los trabajadores, las trabajadoras? El trabajador se trae su almuerzo. Su tapeque. Sí, justamente, pero se les da un bono de refrigerio, ¿no?, a ellos. ¿Y no almuerzan comunitariamente, colectivamente? Los trabajadores sí almuerzan comunitariamente y colectivamente. ¿Y usted por qué no se sienta con ellos? Me siento también con ellos algunas veces, pero otro por motivos de trabajo. Ya, continuaremos con la barricada. Ahora, ¿qué productos vamos a producir? Los principales son el top, el hilo y la tela. ¿La tela la vamos a vender en Bolivia, el hilo y el top también, o solo vamos a vender tela e hilo? El top se vende exclusivamente en el exterior, ¿no? El hilo y la tela vamos a introducir al mercado boliviano y luego vamos a buscar mercados externos. Primero el boliviano. ¿Qué tela vamos a producir? La tela que queremos producir para este mercado es tipo paño, ¿ya?, para toda la industria de la sastrería en Bolivia. Hay muy pocos que producen sacos, abrigos. ¿Paño de alpaca o paño de llama? De los dos, con diferentes mezclas, más de como el acrílico con oveja, y vamos a también incursionar con mezclas con seda, que van a ser más caritas, digamos, ¿no? ¿Cuándo va a ser eso? Ya no más, o sea, estamos... Pero, ¿y no tenemos ni un metro de tela? No, tenemos metros de tela para todo lo que se ha hecho en la etapa de pruebas, ¿no? Yo voy a querer ver esos metros de tela, ¿dónde estarán? Pero, a ver, ¿y cuánto van a costar los metros de tela? El metro lineal está fluctuando entre los $30 a 40 y tantos dólares, dependiendo de la mezcla, dependiendo de la calidad de la... y incluso se pueden hacer calidades muy inferiores con un más alto porcentaje de acrílico, que para que sea más accesible, digamos, pero de todos modos la tela de alpaca o de camélido es una tela mucho más cara que una sintética, que una tela exclusivamente de oveja, ¿no? Pero, ¿por qué no estamos ya produciéndola? ¿Por qué no tenemos una tienda? Ahorita en Bolivia hay tiendas de tela que venden paño de alpaca peruano. Sí, porque estamos pues realmente, si yo tuviera un colchón financiero, ¿ya?, para poder hacer stock por poder hacer marketing a gran nivel, tienda, todos son costos. Si tuviera ese colchón financiero para hacer eso, ¿de cuánto? Podría. Por lo menos unos 5 millones de dólares para toda la parte de marketing, de stock, de muestras, etcétera. Pero ahora yo me siento muy angustiada porque además, en serio que no entiendo la sucesión de las cosas. Si el Estado boliviano ya ha invertido 37 millones de dólares, ¿por qué usted no tiene, por qué no se ha planificado en vez de 37, 42 para que se haga la fábrica y además se haga un stock de telas, se invite a la sociedad boliviana a consumir tela boliviana? Imagínese el gran poder, lo que es la demanda de telas. La demanda de telas del gran poder no es menor. La demanda de telas de las diferentes prestes, o sea, solamente del escenario folclórico de fiesta, es muy alto. Si se vendiera tela boliviana a pedido de los folcloristas, tal color, tal no sé qué, yo estoy segura que algunos tienen un ingreso muy importante y serían capaces de hacerse sus trajes, la pollera o la manta o el terno con tela industria boliviana. Estarían dispuestos, estoy segura. Claro. ¿Y por qué no se mueven en eso? ¿Por qué no se ha planificado esas cosas? Como usted dice, por ejemplo, a usted le encantaría tener las condiciones que han tenido para el préstamo, etcétera, ¿verdad? Yo también, me hubiera encantado y estuviera feliz de la vida no solamente tener este préstamo a 10 años, sino a 20 años con ese interés, y tener también no solamente vivir o empezar con un préstamo, ¿ya? Porque un negocio, cualquier negocio, comúnmente, si se juntan dos personas, por lo menos una persona pone esta silla, esta mesa o esta movilidad o $1,000, digamos, como aporte a capital. Es muy raro el negocio que empieza de cero con un préstamo. Es muy osado, es un reto muy grande. No, pero mire, usted está insultando a las oyentes. Porque tiene 32 millones de dólares, 3 años de gracia y 1% anual de interés. Claro. Está insultando a las oyentes y no ha generado más que 45 puestos de trabajo y no sabe qué va a vender mañana ni a quién. ¿Cómo no? Todo está proyectado. Lo que usted me está pidiendo son contratos cerrados. Lo que yo no estoy viendo es nada para el mercado nacional. Por eso he venido. Para el mercado nacional, ¿qué se ha acomodado? ¿Ni un metro de hilo? ¿O sí? No, porque estamos empezando, María. Y me dice que para abrir mercado nacional, para venderles a los folcloristas del gran poder, usted necesita 5 millones de dólares más. No, le decía que lindo sería ya hacer un marketing a ese nivel. No es que necesito 5 millones de dólares para hacer eso. Es una condición muy buena que sería esa. Ya, porque usted me dice, ¿por qué no tiene tienda? Obviamente, a cualquier persona que tiene negocio le diría, ¿y por qué no tiene tienda? Pues no tengo plata, pues estoy empezando, o sea, déjame empezar, digamos, ¿no? Ya, esas son condiciones maravillosas, ¿no? Serían usted tiene las mejores condiciones del mundo. Mire, el problema es el siguiente, yo he visto que Piquipus ha dicho que le va a vender al público boliviano y nadie ha querido consumir el celular Incu, ni la laptop educativa, porque eran muy caros. Ahora es otro fenómeno distinto, porque ellos solo ensamblan y nos están vendiendo un producto chino. Pero ustedes tienen algo muy valioso que vender. Sí. Por ejemplo, la bayeta de la tierra todavía se usa en Bolivia. ¿Por qué no producen bayeta de la tierra? Porque es la bayeta de la tierra es de oveja, ¿ya? Y es súper barata. Entonces nosotros vamos a entrar a ese mercado, pero hay que desarrollar ese producto. La alpaca es muy... ¿Y por qué no desarrollan bayeta de la tierra para los bolivianos y las bolivianas y que nos hagamos pantalones, nos hagamos camisas de bayeta? Sí, no, está bien, es perfecto. Tenemos un montón de proyectos para desarrollar de aquí al futuro, ¿no? Estamos empezando. Bueno, pero de verdad que no le entiendo. Es que el hacer un producto, María, el hacer desarrollar un producto cuesta dinero. y en ese momento nosotros no tenemos ese colchón financiero, como les decía. Justamente por eso nos ¿Y hemos ¿Y cuándo se va a reunir con el gerente del Banco Central para decirle, mire, gerente, no le voy a poder pagar su deuda si usted no me da más crédito? No, pues o sea, obviamente, si es que necesitamos hacerlo, lo vamos a hacer. Pero no puedo adelantarme yo a los hechos, estoy empezando, estamos empezando con lo básico, que es ahorita el top, y luego estamos empezando a desarrollar el hilo para el mercado boliviano y la tela también para el mercado boliviano. Bueno, les cuento que ha llegado tela increíble. ¿Esto qué es? Ese es un casimir, es una mezcla, perdón. No, dale. Es una mezcla en alpaca baby al 85% con 15% de acrílico. ¿Y cuánto cuesta el metro de esto? Es en el mercado actual, con la calidad que tiene, debe estar cerca de los $80 el metro. $80 el metro. Pero todos los internados se podrían hacer, ¿no? Porque imagínense, les cuento que tiene un brillo lindo y encima abrigadito. Este es color del Evo. ¿Con este ha vestido el Evo? Este. Esa es una mezcla igual en calidad baby. 85% alpaca, 15% acrílico, teñido azul. Salido de aquí. Sí, de acá. No parece, ¿no? Y bueno, y es una tela, les cuento que es como la seda. Es una delicia. Y es un azul hermoso. Es una tela abrigada. Ya, ¿y esto suave, por qué no está en el mercado para que todos los gobernadores, todos esos que le quieren imitar al Evo, se compren? Justamente. Y está. ¿Por qué no está en el mercado? Es lo que decíamos inicialmente. Todas estas telas son procesos de... Es una... Producto. Es un producto de proceso de prueba. Y esta es una frazada. ¿Ya? Para avión. Una manta de... Para viaje, digamos. De viaje que está en 70% acrílico, 30% alpaca. Es, digamos, delgada, pero muy abrigada. Delgada, pero muy abrigada. ¿Y cuánto cuesta esto? Esa, por la calidad del hilo, estimamos que debe estar en el mercado unos 120, 150 bolivianos. Es baratísimo. Tendría que estar. Es baratísimo. Pero ahí, digamos, va la mezcla del acrílico. Tiene que tener un poco más de acrílico para que sea ese precio. Ahora, ¿no vamos a tirar abajo a la frazada polar? No, la frazada polar es muy competitiva. Es súper barata. Re barata. Es re barata. No lo vamos a sacar del mercado. Ojalá, porque lo que pasa es que ese empresario no tiene ninguna de las ventajas que tiene usted. No, ni llorando. El polar está cuánto en el metro. Polar, una frazada de dos plazas, debe estar unos 120 bolivianos. Entre 80 y 120 bolivianos. Pero ustedes dicen que. El metro. Ah, el metro. El metro. No, claro, pero mire, yo, por ejemplo, con la frazada, tal vez no tenga mucho, pero esta tela para terno, que es una belleza, o sea, es porque tiene un brillo distinto, tiene una caída distinta, tiene una textura distinta, el tacto es una delicia. Yo no entiendo cómo no están sacando esto al mercado. O sea, por favor, explíquemelo usted, ya que el ingeniero no me lo ha podido explicar. ¿Por qué no está esto vendiéndose? Por una simple y sencilla razón. Como ya le dije anteriormente, este es el producto de las pruebas. Nosotros, ya que vamos a iniciar la producción como tal, vamos a desarrollar muchas más telas que estas para entrar al mercado nacional. ¿Cuándo, joven? Nuestra proyección es hacer primero el top. Hacemos la tela teñida en diferentes colores y estimamos que para fin de año ya vamos a poder tener algunos metros de tela en una variedad mucho más grande que pueda ingresar al mercado. Ya, bueno, yo termino. La verdad es que esta tela seduce a cualquiera, es muy bella, es de calidad de exportación, pero también es una calidad como para consumir acá, porque $80 el metro lo merece. Un terno de esto no se te vuelve así, no se te arruina tan rápido, ¿no? ¿Por qué cree usted que ha fracasado en Atex? No conozco a fondo el tema, no le sabría decir ni los motivos ni las razones, ¿no? Usted ingeniero, ¿por qué cree que ha fracasado en Atex? No, María, yo no, discúlpeme, pero no, en una entrevista formal yo no puedo opinar sobre otras empresas. Se juegan a personas, se juegan a criterios, y yo no estoy llamado para hacer eso. Ahora, ¿usted dimensiona la responsabilidad que tiene en sus espaldas? Sí. ¿Duerme tranquilito? No. No, por supuesto que no. Este ha sido un reto realmente muy grande, y le juro que para mí, lo que me ha motivado a mí el aceptar esto ha sido realmente mi amor por el trabajo, porque ha sido la primera vez cuando he trabajado, porque yo estoy trabajando para el sector público desde el 2000 más o menos, ¿no? En diferentes gobiernos, etcétera. Así, la primera vez que mi trabajo, porque yo trabajaba en el Viceministerio de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala, donde se ha gestado todo esto, ¿ya? Así, la primera vez que realmente he visto frutos de mi trabajo, y no me refiero a esto, sino me refiero a mi trabajo cotidiano que hacía en el Viceministerio. Y realmente, por ese motivo es que me he animado a gerentar esto. ¿Cuáles son sus miedos? Son, yo creo que los normales, la incertidumbre del mercado, porque en todo hay incertidumbre. Por lo menos los sectores productivos que yo he visto, he podido trabajar con ellos. El tema de China es fundamental. O sea, no es para nadie una sorpresa de que China estornude y nosotros nos resfriemos. Eso es clavado. Con la leche ha pasado, con los hidrocarburos ha pasado, con todos los sectores. China es tan grande y consume tanto que cualquier movimiento, aunque leve en China, afecta a todo el mundo. Entonces, cada vez los mercados están más sensibles, digamos, ¿no? Y obviamente la competencia también es más dura en todo el mundo, porque ya la globalización ha llegado a tal punto que tenemos que ser más ágiles, tenemos que ser etcétera, etcétera. Y además estamos en un proceso de aprendizaje, María, ¿ya? O sea, Bolivia tiene muy buenos profesionales, pero realmente se tiene que aprender el negocio, no es teórico, uno no lo aprende en la universidad, uno tiene que tener experiencia. Y hablando, por ejemplo, para tocar otros matices del mismo tema, usted hablaba del personal ejecutivo, del personal administrativo y todo eso. Si yo quisiera tener un tipo gerentando esta empresa, yo le digo así, francamente, tendría que pagar unos 50.000 bolivianos por lo menos para que me haga así toda la gestión gerencial y todo eso. Yo no le estoy diciendo que yo soy el más adecuado, más bien le estoy diciendo que por ahí es hay un par de personas más competentes a nivel profesional y con mayor experiencia, pero los sueldos son también en esa escala. ¿No? Entonces, lo que sí yo le puedo decir es de que mi amor por el trabajo y mi dedicación, etcétera, han hecho de que yo tenga este reto, porque yo tranquilamente podría estar en el viceministerio y seguir trabajando con un sueldo mayor, ¿ya? Sin ser gerente, ¿ya? Y con la imposibilidad y la tranquilidad de no tener ningún proceso ni ningún cuestionamiento y todo eso, como lo tienen muchos de los que están o gerentando empresas o en cargos jerárquicos, etcétera, nada más porque son de sectores públicos, ¿no? Esa ha sido mi motivación y para entrar a este trabajo, y obviamente es de temer todo lo que a uno le pueden hacer, digamos, ¿no? Ahora, ¿el punto débil de Yacana es la comercialización? No creo, No creo. La comercialización evidentemente es también competitiva. Estamos en ese proceso, estamos trabajando en la comercialización. No es fácil. No es un producto, digamos, que yo vaya y lo ponga en una tienda y el público me compre masivamente. No es como un celular, digamos, ¿no? Donde yo voy y ya me lo llevo. No es un producto. O sea, esto lo tienen que utilizar gente que también procesa, ¿no? Que también procesa. Y esa gente que también procesa... yo he intentado hacer este lobby hace más de un año con mucha gente, pero todos me pedían, me decían dónde está el producto para que yo lo pruebe, para que lo mire, lo toque, lo haga mis máquinas, etcétera, ¿no? Desde los pequeños me piden eso, me pedían eso. Ahora estamos en ese proceso, estamos dándoles muestras, los que tenemos. Los estamos buscando, están haciendo una prenda, me piden de a un kilo, de a medio kilo, etcétera. Incluso los de afuera ahora me están pidiendo, estamos haciendo un contacto con una empresa rusa también, que nos ha pedido ya un stock de muestrarios, en tela sobre todo, con sus características, todo eso. Pero el mercado interno que lo tiene en la puerta es una cosa que no entiendo por qué no explotan. Para cerrar, Wilder, ¿cuáles son sus miedos? ¿Miedos? La verdad es que un miedo como tal creo que no existe en este. Este es un lindo desafío que tenemos que llevar adelante. Personalmente, ¿usted cree que el gerente acá, ejecutivo, escucha? Sí. Es un hombre horizontal con el que se puede agarrar y decir, oiga, haremos esto, señalarle sí, propuestas. Claro que sí. Nosotros trabajamos constantemente en eso, nos reunimos constantemente para ver desarrollo de productos, desarrollo de mercados, ver a dónde podemos llegar, qué más podemos hacer con todo lo que ya tenemos ahora. Sí, sí, sí, es completamente abierto el tema. Bueno, yo les deseo mucha suerte, porque de lo que ustedes hagan o dejen de hacer, o hagan bien o hagan mal, dependen también las esperanzas y los sueños de otros. No porque vayamos a comer de Yacana, no porque vayamos a tener un trabajo aquí, sino porque tenemos que tener algo que funcione. No hemos sido capaces ni de inscribir un récord Guinness, porque no habíamos tomado en cuenta los parámetros del récord Guinness, así, de la falta de logicidad. Entonces, lo mínimo, esta empresa puede funcionar, afectaría positivamente a los llameros, a los alpaqueros, o sea, ustedes están moviendo mucha gente alrededor de estos productos. Lo que un país se viste, también es lo que un país es. Entonces, empezarnos a vestir con esta tela, haríamos el esfuerzo, ¿no? Aunque sea para el terno de bachiller o para la gran fiesta, no digo cada día, pero yo creo que la gente haría el esfuerzo y sería muy fácil cambiar el patrón de consumo con un buen mensaje. Cuando ustedes salgan al mercado boliviano, me traen el jingle a Radio Deseo y yo lo paso gratis. Nosotras somos una empresa autogestionaria, apenas subsistimos, pero ninguna de mis compañeras tiene trabajo. Por eso pasaría los jingles gratis, porque en Bolivia no hay trabajo. Así que no sé cuándo viene el jingle para... Yo le agradezco, María, muy amable, y realmente acojo sus palabras de que el cliente boliviano, el boliviano en general, se anime por apostar a comprar, aunque sea un poquito más, digamos, nuestros productos. O sea, espero que sea así. Tengo la fe de que va a ser así. Y no, pues los spots publicitarios ya vamos a empezar a pasarlo. Sí, da Radio Deseo y sale al tiro. Gracias. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado conmigo hasta esta tarde a las 5 de la tarde.